¿Qué estás diciendo, Vanessa? ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué ella saca cosas y habla bajito? ¡Estamos con Vanessa Strauch! ¡Viva! Oh, ¡viva! ¡Viva! ¡Qué alegría! ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué cuentan? ¿De qué se enfermaron? No sé de nada. Ah, bien. Me saqué la famosa muela, vos no te enteraste. La famosa. No, mira, me quedó algo quitadito. Te sacaste directamente, chao. Genial, genial. Lo único que me molesta son los puntitos. Estoy como todo el tiempo jugando con... ¿Todavía? Sí, porque tenía... En realidad tenía un turno más largo con el dentista y aproveché... Y antes me fui como, no daba más, sácamelo. Porque vos tenés tongo, ¿no?, con el dentista. Sí, es pariente. Me dijo, no, que tenés que llegar bien al casamiento de tu hermano, me dijo. ¿Cuándo se casa tu hermano? Mañana. ¿Mañana tenés boda? Sí, qué embol. ¿Qué más querés? Me encanta. Qué quilombo. Te hago de novia falsa. Qué quilombo. Yo he ido de novia falsa. ¿Ah, sí? O, y he traído a exnovios haciendo de novios de falso, ¿viste? Porque estar solo en un casamiento es un aburrido. Sí, claro. Si vas claro. con alguien, te divertís. Sí. Sí, igual tengo muchos familiares y amigos en común con mi hermano. Sí, bueno, dale, es lindo. Sí, es al mediodía. ¡Apa! Qué peligro, no. Es muy peligroso para los borrachos casamiento al mediodía porque sí. de noche como que la pasas más desapercibido. Yo pero además... El borrachín en mediodía queda medio... Sí. Y además yo dispuesto a celebrar, celebro. O sea, yo... Pero usted sí, celebra. Sí. Fiesta al mediodía, listo. Yo estoy como si fuera a las 3 de la mañana, a las 2 de la tarde. Claro. Y le doy con todo. Sí, es terrible esa situación. Qué estresazo, qué es el casamiento, qué estresazo. Sí, ¿no? Si alguna vez le digo que de casarme ustedes nunca, no me lo permiten. ¿Por qué? Pero que... Me siento que, ¿cómo te sentís afectado por el casamiento? Pero están todos locos, o sea, yo solo me doy cuenta de... a mí me estresó un poco conseguirme ropa porque tenía así como una ropa más sport. Yo tengo un smoking para prestarte. No daba para smoking, no porque da. Además el... Caborracho con el smoking. No, pero es casamiento de mediodía. Si no, yo tenía un traje negro que resolvía, el traje Nunca. Negro... La de James Bond, él viste en todo. Sí, pero, sí, no, además soy testigo, soy... Ah, sí. Qué lindo que te eligió. Sí, sí. Pero... Contá. No, y entonces nada, ya me estresé un poco con el tema de mi ropa. Que al final me hinché los huevos y me terminé yendo a comprar un traje en cuotas y lo pago el día del arquero y ya. Bueno. No, me compré un traje, igual necesitaba ese traje, porque tenía miles de trajes viejos y... ¿Qué sé yo? Para actuación, para actuar, a mí me gusta. Los trajes es una prenda que me gusta. Y bueno, entonces... Me compré un estilo así medio antiguo, con pantalones chupines. Como un gris más clarito, así en plan Mad Men, así Don Draper. Ese, Sí, esa cosa media sesentosa. Con corbata finita, por favor. Por supuesto. Sí, por supuesto. Totalmente. Siempre. Yo a mí me regalaron 3 corbatas, eran todas gruesas, y era como, ¿qué voy a hacer con esto? No, un almohadón. No, yo tengo miles de corbatas. No, la puedo reciclar en pañuelo. Sí. Ah, mira, son muy, muy inteligente, ¿eh? Qué muy tiempo libre, ¿no? Que tienen gente. Muy... No, agarrás y lo doblás, listo. Disculpame. No es tan complejo. ¿Quién está hablando por acá? Pero qué locura, general, qué locura. Bueno, y que mi vieja, que el peinado, que el otro, que qué sé yo, que no sé cuánto, que la novia, que ponga, que guita, todo el tiempo guita, pagando. Yo creo que la economía argentina, si todos los que están de novio deciden casarse, se salva la economía argentina por ser reactiva, ¿no? Yo he pasado mucho música y paso a veces en bodas y ves el enloquecimiento, ¿viste? Sí. El sufrimiento de que por favor bailen, favor todo, que nada, que ahora viene tal cosa. Que te dejan en paz. Y la gorra, que le queda casi justo. Nos preguntábamos con Félix, nos preguntábamos recién, ¿quién corno es una que estaba acá en el A mí me suena el nombre, yo Ana Rosenfeld. Quién es, ¿vos sabés quién es? Sí, es la abogada de los famosos. ¡Es esa! ¡Ah, el terror de los maridos! Ella es el terror de los maridos. Ella es el terror de los maridos. Dice, ¿cómo prepararse para ser una futura ex esposa, que es algo más común? No, cuando te casas sabes que vas a ser una futura ex esposa. No, pero aparte que lo escribió, Dalmino Sáenz, no sé quién fue, pero alguien como que ya es el título de algo, como no es nada nuevo. Sí, es de Dalmino Sáenz, pero parece que es tremenda que todas las divorciadas se la agarran a ella y le sacan hasta lo que no tiene el marido. Qué pan. Yo las veces que me he divorciado, no fue legal, yo agarré mi bolso, mi 4 bombachas. Ah, gracias, pero yo soy de los que prefiero eso también, ¿eh? Igual todo una sola separación de convivencia. De convivencia tuve una sola separación, yo soy eso que prefiero tirar la bomba de humo, ¿viste? Y ya está, cortémosla y me voy. Si nos quisimos estuvo muy bien. Sí, si me llevo lo mínimo y presentar, y después, seis meses después te busco alguna otra cosa que me haya dejado ahí. A mí, un tiempo después, porque yo siempre me llevo muy bien, por suerte, con todos mis ex. Sí, eso es una gran... Vos y Kodama también. Sí, ah, Kodama también. Sí, sí, sí. Y, pero sí, chicos. Sí, no da para... Si no, sos estás loca, tenés una doble personalidad. Si quisiste alguien tanto tiempo, pero un día no lo quiero más, ahora lo odio. Sí, ese mismo pibe. Pero, sí, no, pero podés, bueno, hay mucha cambiar loca, vos, podés también, cambiar, digamos, no. Sí, hay mucha loca. Podés cambiar vos y que no te quieran, y que no te quieran más, pero eso no, no es una maldad de la otra parte. No. Bueno, pero me han dado en un sobrecito la parte de del colchón que habíamos comprado, mitad de eso. Mira, me dijo, vos pusiste plata. Sí, bueno, mira. Ah, mi ex cinco también. Años de mi vida. Mi ex con la que yo vivía también me hizo eso. Y imagínate, además fue año. Pero mirá, mirá, porque en realidad fue así. Habíamos comprado un montón de cosas juntos en un momento. Sí. Y entonces calculó todo lo que yo había dejado. Yo le dejé la computadora, le dejé... Hizo todo un cálculo que fueron como 2.000 mangos. ¿Y te los dio? Sí, en el año 2006. ¡Qué bien! Y ya vos está presente en radio. ¡Bien! Todos, el Miancho. Está bien, hecho. Bien, volvió Silverstein. Silverstein, te vamos a decir Silverstein, que suena mucho mejor. Sí, ningún Silverstein ni nada. Silverstein, esa es tu versión de Villa Crespo. El señor Silverstein pasa música hoy. Jacobo Silverstein. Después, yo parece que me voy a casar también un día. No, me diga que está en las charlas. No me diga que está en las charlas. Mirá que... Eso, ay, no, me hiciste acordar. No, no, mentira, no me voy a casar. No. Me hiciste acordar. Por ahí para la despedida soltera, chicos. Maravilla Martínez debe cobrar bastante. Disfrazada para la despedida de la soltera. Mujer Maravilla es mi sueño. Maravilla Martínez debe cobrar un vagón de guita para despedida para venir a, para sí, venir sí, a atenderme. Despedida soltera, la capa sí, de la verdad, bueno. Bueno, hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estuvo su viaje por el exterior? Buenísimo, la verdad buenísimo, buenísimo. Estuve en Nueva York y Los Ángeles. Estuve en Nueva York, sí, muy bien. Muy lindo lo que, muy lindo el Sacardi que tiene, ¿eh? Ah, sí, sí. ¿Es de Nueva York? ¿Es tan coqueto usted? Se compra afuera un poco más Tobara, no quiero tirarme en contra del modelo Nakampo, pero... No, sí, es más caro que la mierda acá. La verdad que está Tobara, ¿eh? Acá la ropa es horrible. Sí, sí, sí, yo... Lo que pasa es que también tienen mucho lo de obsolencia programada. Obsolencia... claro, como que las cosas duran menos de lo que normalmente, digamos. El día dura 21 horas en este momento. Claro, no, pero en Europa, por ejemplo, agarran y como tienen en toda Europa, esta... Europa días de 18 te están manejando en Europa. Sí, y no, y noches... Alemania también... 14 horas de día, por eso no hay sol. Y en Escandinavia, noche de 6 meses. Exacto. Eso, ahí está. Exacto. ¡La elegancia! La hora doble. Qué lindo, le está poniendo una flor al auricular, ¿eh? Hoy estamos ahí. ¿Cómo viene para la boda mañana? Lo vamos a ver en una boda. Va. Él también está estresado con la boda. Nos estresó todo la boda. ¿Vas a la boda? Voy a la boda. Ay, qué divertido. Estoy con un así tipo un cambio de horario importante. Jet lag. Así no quería decir jet lag porque me ibas a gastar y lo dijiste vos. Y estoy como cansado porque me bajé de un avión y me fui a trabajar y todavía no dormí mucho, dormí como 4 horas. Pero vos no tendrías que tener jet lag así, vos jet lag para después. O sea, para vos ahora no, son más o menos las 8 de la noche. No, son 4 horas menos, pero no es por el cambio, es por la cantidad de conexiones que y no las esperas y esas cosas. Sí. Gallina, sueño me dicen. Sí. Gallina, pecho sí. Frío, ¿no? Anda a cagar. No. Bueno, ¿qué más de la boda? Más de la boda, a ver, no sé qué más de la boda. ¿Hace cuánto están de novios? Se van de novios 2 años más o menos. Bien, año bien. Y medio, sí. ¿Qué edad tiene? Ah, su edad, claro. La misma edad. Claro. Sí, la edad. Ella... No, mi hermano y la novia también tienen como todos la misma edad. Ella anda por ahí, no sé, más meses menos, ponete, pero. Mm. Sí, sí, no se mueve ese micrófono. Ah, perdón. ¿Y hay algún show o algo? No, ningún show. No, pero pensé algunas cosas que están buenísimas. No las quería chavar, pero una es. Cuando pregunten si algo tiene algo, alguien tiene algo para decir, no, claro, ahora casi para decir, pero yo empecé a decir, ¡yo! Una inmadurez total, ¿no? No, es el hermano comediante. Sí, sí. Insoportable. Otra. Insoportable. Después del hermano clown y el hermano mago, el hermano comediante es lo peor. No, el hermano mimo es el peor de todos. Ay. Pero por lo menos está en silencio en ese momento, ¿eh? Sí, y otra cosa que pensé hacer que es muy linda es si en algún momento, porque viste que está últimamente el juez de paz que hace stand-up, que es un clásico, últimamente ya en todos los casamientos que voy. el juez de paz quiere hacer su intervención, sí, quiere tenerlo el protagónico de la boda. Sí. Claro, y en algún momento, si me dice de decir algo, yo pensaba armar toda una serie de anécdotas falsas. De anécdotas falsas que avergüencen a mi hermano. Por ejemplo, tengo el primer día que estuvo con ella, me llamó por teléfono y dijo, es la mujer de mi vida, y lloró. Mira cómo se está riendo la tía. Mira la tía Jesús. Esa es muy buena, ¿no? Esa es muy buena, avergonzarlo mal. Decir, no, y lloraba, yo lo trataba de consolar. Así, no, peor si decías de que te diga qué baranda tiene ella, ¿no? No, eso es avergonzar. Sí, es muy tímido mi hermano, además, muy tímido. Sí, esto es antagónico. Qué feo cuando alguien, por ahí salís con alguien por primera vez y el otro día a tu amiga le decís, o a tu amigo en su caso, estuve con alguien y es un bajón, o tiene olor, o es un horror, o no me gustó. Y después medio que el romance sigue, ¿viste? No, nunca hay que opinar, nunca hay que opinar. Y después te pones de novio. Otra cosa que nunca hay que hacer es comentar demasiado las hazañas sexuales con alguien que recién conoces. Tipo, no sabés que te lo da, y no sabés anoche y vas a abrazar a flor de tapo, qué sé yo, y después ves que la pareja progresa y ya sabe todo el mundo. Eso no hay que hacer. Qué feo momento. Esta era. Solamente hay que hablar si sabés que tenés la certeza de que no va a ser a ningún lado más que tener sexo. Claro. Pues. No, yo iba a las casas y me decían, ¿querés banana? No. Mira la tía Beatriz, yo mañana voy con estos chicos de casa vieja. Tenemos público. Darío, te quiero. Guillermo Celsi, un gran, está con nosotros, va a hacer su columna de baile, chachachas y todas esas cosas. Un gran entretenedor de bodas, ¿verdad? Usted, el eventero, si hay un eventero en esta mesa, un tipo trabajador del evento. Yo lo he visto levantar unas masas en una fiesta de Peugeot que estaban todas todos así en cualquiera y vino Celsi, pam, pum, pim, pan, a la bolsa. Se los ganó a todos. Una ahí en Perú, en Nacional, que eran todos unos mecánicos. Ah, cierto. Pam, pum, pim. Estaban en cualquiera y el FAF. No, porque hubo una de Fiat que me fue bastante mal. Entonces, pero para, acomódense un toque en el micrófono. Separen la silla así como para entrar medio de frente los estamos dos. Estamos bien nosotros. No, usted sí, pero el otro está medio incómodo. Así no, está yo estoy bien, estoy bien. Ah, pero ¿se está escuchando bien? Góngora, no le gusta, por eso. Pónganse un poquito más derecho. Ahí está bien. Ahora sale también el cura stand-up. Claro. ¿Cura stand-up? Hay cura stand-up, que en la iglesia se manda algunos chistes, se equivoca el nombre del novio y dice, ah, no, perdón, era un ex... Sí, he visto ese tipo de cosas. Con los hábitos, no, qué vergüenza. ¿Pero es un comediante o es un cura de verdad que se hace gracioso? No, es un cura de verdad que se hace gracioso. Qué espanto. Y en la iglesia, en la casa del señor. Salí, Carlito, abajo, salí. ¡Ah, mentira! Mira si me hace pedófilo, te dice cosa. Chiste de mal gusto para la boda. Acá le traigo mi voladillo. ¿Qué más? Y bueno, mozo loco, todo eso, ¿no? Tengo un amigo mozo loco. Yo también. Que la verdad que es todo un desafío. No me animo a eso. En la comedia no me animaría a eso. Pero que mozo loco. Claudio Confino, un uruguayo muy amigo de la casa. Martín Gervasoni trabajó de mozo loco. Oscar Muner. Sí, Muner, claro. Sí. Muner, pero hace de loco. Mozo loco, afuera loco. Loco en general, claro. Colifa, como quien diría, ¿no? Colifa Enterprise. No. Yo en España casi lo hago y no lo hice porque estuve haciendo otras cosas. Pero lo hubiese hecho. No creo que me hubiese destacado. Yo pero fui también. De empleada loca. A una... Espera que cuente cuento. Gracias. Trago participar. De una empresa que entraban como 5 o 6 nuevos empleados de marketing, una empresa muy aburrida, ¿no? Y hacían como un after hour, qué sé yo, y me metían a mí como uno de los nuevos y estuve como fue un re agotador, como 2 horas haciendo cualquiera, como que comía algo y escupía, no. Así, ¡ah, qué porquería esta comida! Hacía una gronchada, hacía que me emborrachaba. No, después tenía bueno. Muchos chupitos de agua y me los tomaba, y el jefe, que era muy simpático, el que me contrató, mientras hablaba él, yo me puse a poner a escuchar, viste, todos los ringtones posibles del teléfono, sí. Re fuerte atrás, piripipipipipipi, y todas esas pavosas. Después dijeron, ella no es empleada de verdad, es empleada loca. ¡Qué plato! Fue reagotador. ¿En una fiesta, chicos, o en la empresa misma? En una fiestita de la empresa. Fue reagotando. El otro día me encontré con lo del subte que hacen, el numerito. ¿Qué? ¿Cuál? La pareja que se pelea en el subte. Ah, no, yo vi Uy, yo vi dos muchachos. Oh, sí, también. Pero ¿cuál? Era el vendedor, digamos, es la misma compañía teatral que era un vendedor que se peleaba con otro. No. Como y hablaban de los militares. Era una pareja que tenía, tiraba como un guión de la época de Nini Marshall, más o menos, ¿viste? Pero dejate de hinchar, vos. Si vos sos, la verdad que vos sos un patatute, le decías cosas así que vos decías, por favor, actualicen. Yo me recuestioné la tenencia de armas cuando... Sí. No, ¿sabés qué es? Verdaderamente heavy. Está muy difícil. Yo soy un gran dormidor de transporte público. Y más ahora que yo voy al psicólogo a las 12 del mediodía, que para mí es el alba a la mañana. Claro. Entonces me tomo el subte porque me queda en Núñez. Y trato de dormir, ¿viste? Si encuentro un asiento, trato de dormir. Cuando, y aparece entre esos. Y el que aparece con el grabador... Con el de enganchados a todo volumen. Y que te las vende muy bien. Yo compré. Algunas veces son en... Está el que te vende películas también. Sí, también compró Góngora, todo cayó. Sí, compramos todo. Que vende un CD con MP3, ¿no? Películas. No, y ya hay por líneas algunos. Y te toman de mala onda si dormís o algo así. La peor es tipo 8:30. Ah, no lo sé. Esa hora, 8:30 de la noche, que está más liviano, ellos salen como a hacer su show. Claro. He actuado en subtes. Y bueno, me codié con el ambiente. ¿Cuántas veces? 10 veces lo hizo. No, fue un experimento que hice que después lo subí a YouTube. Lo hice muy pocas veces, lo hizo tan caro. Pero bueno, fuimos con una persona que trabajaba de esto y nos recomendaba horarios. Mirá. El horario en el que la gente va al teatro es como una previa. Ellos lo interpretan así. Claro, totalmente. Muy bueno. Muy bueno. El otro día me encontré uno, pero así, góticos. Así, heavy, pero no sé cómo. Luqueados medio heavy, así. Pero sí, una cosa medio rara, era en un plano así, con batería, bajo y guitarra. Un power trio era. Un power trio, era una mina, cantaba como el culo, pero como el culo, una base que de sampler, la guitarra y el bajo. Y el violero hacía uno solo, que duraban dos estaciones más o menos haciendo solo, gente inexperta, ¿viste? Gente que quería a ver si... Y se le iba toda la gente que había escuchado el principio. Claro, toda la gente que había escuchado el principio. Ya se bajaba en las otras estaciones y cuando volvía el otro día a mí me agarraba angustia. Decía, flaco, hacé los temas más cortos. Afloje con el violero que estaba de esa escalera al cielo, un desastre. No, yo tengo peor el recuerdo de uno de por acá que tocaba la guitarra y había flasheado rockstar. Yo lo vi estar tocando la guitarra en el subte, mirándose al vidrio y haciendo como autoposes, pero real, y no me jodía absolutamente nada, digamos. Yo estoy muy a favor del arte callejero, pero después salió, pasó la gorra, no le fue muy bien, porque era un idiota y todos estábamos viendo que se estaban mirando en el vidrio, y dijo, yo no sé si lo hice mal hoy, pero lo hice mal, y empezó como a buscar cómplices, porque me fue muy mal en la gorra, y era como, pero escuchame una cosa, retrasado mental, ¿no ves que tenés un montón de gente que sí puso la gorra y que la estás haciendo sentir como el culo? Como cosa que decís, es un mal educado. Creo que el programa tendría que empezar en cualquier momento, ¿no? Sí, eso, ¿no? Nos fuimos al carajo, apertura. LR4 Radio Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices, se enorgullece en presentar la hora doble. Fuerte ese aplauso, Estudio Mayor de Radio Splendid. Con la conducción de Federico Simonetti y el señor Félix Buenaventura. Hoy está en la musicalización el señor Jacobo Silverstein. Y estará, después de tanto tiempo, una columna entera de la señorita Vanessa Strauch. Y el rey de la noche porteña, el señor Guillermo Celsi, nos contará de bailes que se desarrollan. Y además tenemos Costa del Tuyú. Y la producción de Ana Quiroga y la operación técnica de Darío Góngora. Todo eso en la hora doble, que va hasta las 2 de la mañana por Radio Splendid AM990. Bien, vamos a meterle pata. Nakan Pop, cadena nacional y popular de Rappi Murphy, aquella cadena que tiene congelados los precios de los menudos con huevos a 10 pesos desde marzo. Tiene la hamburguesa a 9 pesos entre las 10 y las 16 horas y el café a 5 pesos. Esa es verdadera filantropía gastronómica que tiene Nakan Pop. Y además de todo, nos regala 3 vouchers para que disfrute, que los pase a buscar por Freire 932. Hay 3 vouchers en Freire 932, se los piden directamente al de seguridad y con ese voucher pueden pedir cualquier cosa que quieran para comer y cualquier cosa para beber del menú de Nakan Pop. Y además tenemos 1 kilo de helado para sortear para los participantes, para un participante de la consigna de hoy. La consigna de hoy para llevarse 1 kilo de helado de Cadore, que es Avenida Corrientes 1695, ahí frente al Paseo La Plaza, uno de los mejores helados de la República Argentina. La consigna de hoy es... Edad media con helado. Exactamente, edad media con helado. Edad media con helado, cual cosas que tengan que ver con la edad media con helado. Por ejemplo... Por ejemplo, Cruzada Damasco. ¿Cómo? Cruzada Damasco. Muy lindo. Maravilloso. Perfecto. Cruzada Damasco. Acertó. Te felicito, piba. Al fin lo hiciste, bien. Al fin lo hice sin machete. Sí, al fin lo hiciste. A ver. Duele la cabeza. No, tranquila, tranquila. Es tentador una heladería medieval. No, un gusto rococó, un gusto. Bueno, no está medieval. Rococó bueno, no está medieval. No está medieval, pero ponele. ¿No? Es como. Sí, yo estaba pensando, a ver. Perdón. Chocolate con almendragones. Ahí está, muy linda. Sí, muy Edad Media. Los dragones son una cosa que... Sí, todos los relatos de la Edad Media hablan de dragones. Usted porque es el mío. ¿No? Porque es el mío. Claro, cada vez que hago algo yo no te gusta. Es así, ¿no? ¿Es así o no? No, para nada. Bueno, en fin. Si no van a decir nada, no, la verdad. ¿A qué te refieres? Está la heladería Roma, ¿no? Que es... No, tampoco. Tampoco. Deje, por favor, sométase a la consigna. Edad media con helado, por ejemplo, almendragones. Almendragones. ¿Cómo estás con los dragones, O sea, yo te voy a explicar. Los dragones... No existen, Marcos. Ya sé que no existen, pero estoy pensando, qué sé yo. Cocortesanos. Ahí está. Muy bien. Hiciste co, estuviste muy bien. Chantilly. No hizo nadie, ¿no? Chantilly reina. es un gusto. sí. A ver, espera. Siempre me costó esto de los gustos de los helados. Sí, es medio limitado. Silverstein, no se preocupe, le voy a hablar. Okay. Hoy lo voy a tratar bien. Lo voy a decir Silverstein. Arlequinoto. Hoy lo voy a tratar. Muy bien. Arlequinoto. Muy lindo. Me gusta que esté grabada la risa de Félix y cada tanto la meta. Me gusta que cada tanto la meta así chiquitita por debajo. Por decir, tira un poquito la tela ahí, mano. Muy bien. Bueno, esto fue ¿cómo por está ahora, Darío, eh? Fue por ahora la consigna. Después de la pausa, vamos a una pausa y después de la tanda vamos a plantear el dilema del día de hoy. Acidez. Alcides. Cada vez que me como el asado del domingo me siento muy mal, me da acidez. Cada vez que tengo que dar un examen de los nervios me da acidez. ¿Tenés acidez? Probá con Alcides. Probá con Alcides y decile chau a tu acidez frecuente. Deja ir a tu acidez con Alcides. Alcides. Espacio publicitario. De lunes a viernes, de 18 a 19, el doctor Daniel Cazola te trae toda la información de salud del país en Curar con Opinión por Radio Splendid, AM 990. En internet, www.splendid990.com.ar, el sitio online donde podéis escuchar Radio Splendid AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Parece una hora, pero son dos. De cero a dos, la hora doble. Un dos por uno de cosas gratis. Bien, momento del dilema. Momento de presentar el dilema del día de hoy. Y les pido todas sus opiniones, francas y sinceras. Es un espacio para abrirnos, este es un espacio para... ¿Cómo decirlo? Para tratar de... demostrar lo que somos, ¿no? De abrir el alma y el corazón. O ponerla. No, no, ponerla no. ¿Qué preferís? ¿Estar salvado económicamente o volar en secreto sin que nadie se entere? No puedes hacer guita de volar en secreto. ¿Qué preferís? Estar salvado económicamente. Para... Ah, para mí era muy volar. Fácil. Este. Sí, es muy fácil este. Sí. Volar. ¿Volar? No, ¿Ves que hay un debate profundo? Pero te pagás y volás en el avión donde quieras. Usted por situarte, ¿por qué? ¿Qué la guita, boludo. Usted está por la guita. Pero me compro una máquina de volar, cualquier cosa. Todos en La Plata y 8 rubias. Nada más decimos volar. Pero volar es algo que es imposible. O sea, la guita la podemos conseguir. No, porque si yo se puede... Se puede zafar, ¿cuánto no, necesitas pero, para vivir? No, escúchame, no, pero hay algo que es interesante, que es la idea de que si la gente no sabe que vos podés volar, es una habilidad, podés ir a chorear lugares muy altos. No, pero la idea del dilema es que no hagas guita a tu poder de volar, porque no está planteado, regla, por no. Eso es que nadie tiene que saber, ni nadie sabe que volás. Y nadie lo sabe, bueno, ese es el encanto, nadie lo sabe. Estoy tratando de darle un ángulo. ¿Volar hacia dentro de tu casa o volar que me puedo ir acá a Brasil? Volar que podés volar. Castillos en el aire, escuché. Volar, podés agarrar y volar. Pero nadie sabe, ¿no? Pero si me voy a Madrid y haces ¡wey! Volás, volás. Todos creen que te tomaste un vuelo, pero vos volás, así nomás. Pero nadie sabe. ¿Pero nadie quién sabe quiere volando a Madrid? ¿Un cansancio? ¿Quién quiere? Pero de hecho, volar es el sueño de la humanidad desde sus principios. Siempre se ha tratado de emular a los pájaros, a... los hermanos Wright, ¿no? Los circos del Soleil. Vuelvo a decir, nadie sabe que podés volar, nadie sabe, solo nadie se puede enterar. Solo pero ¿para qué sirve? Mejor. ¿Para qué sirve volar sin chapear, digamos? No. Está mejor. No te rompan las guindas, que no te hinchen las guindas, porque no, porque ¿para qué querés chapear con eso? ¿Qué no se dice más? Juro que todavía no tomé partido, no logro poner en la balanza qué me no logro, porque yo pienso lo siguiente: yo no dejaría de hacer a lo que me dedico, ni este programa, ni claro. la comedia, ni nada de eso, lo dejaría por volar, estamos de acuerdo, ¿eh? Claro. Pero no estaría mal de golpe decir, bueno, ay, te voy a hacer una gira por Venezuela. Y te vas así, de golpe, plimba, apareces en Venezuela. Pero digamos. Volar no significa eso. No, que volar no significa ir más rápido, claro. Volás a la otro lado, velocidad que caminás. ¿Cómo es la velocidad que caminás? Eso es un invento tuyo. Es muy bueno. A la velocidad que caminás y aleteando con los brazos, ¿no? Así es una tortura. Sos un pingüino. No, levitá, no es que vas. Llegás que no das más, todo despeinado, colorado. Te metes en la playa derecho. Así, de la playa, ¿viste? Bajás al mar derecho así y te sumergís. Bueno. Aparte sería muy insoportable ser la única persona que vuela. Llévame esto acá, tráeme esto acá, sí. todo el mundo. No, pues nadie sabe que volás. Claro. No, sería... O sea, está bueno que nadie sepa. Claro, no, encima lógico. Es una ventaja que nadie sepa. Claro. Estoy con él, perdón. Estoy con él. Yo no lo sé, no lo termino. La verdad que siempre me la jugué por alguno, pero no... Yo creo que con las cosas sobre la mesa realmente ni lo dudás. La guita. La guita sobre la mesa. Es que además sobre la mesa que vendrías. Uno te pone sobre la mesa con unas alas así tipo Ícaro, ¿no? Como la guita Toby, es una zanahoria como que te, perdón que me haga el liberal, ¿no? Estoy muy de acuerdo. Es una zanahoria que te inventan la plata. La verdad, con lo básico uno vive, digamos. Ahora, volar es genial. Imagínate. Ver Buenos Aires, me pongo romántico. Es más, porque preferiría es un que por ahí, claro, prefiero que por ahí una persona sepa, pero no, me encantaría. Luis Alain. Sí. Perdón, vuelvo a repetir. ¿Es la guita justa para vivir o de repente no. es cagado en guita? ¿Cómo si es te la... ve alguien... No, si te ve salvado económicamente, estar salvado económicamente de salvarte. Como si yo te diera ahora... millonario. Sé, 5 palos verdes. Listo, sí, Ferrari a morir, me pego un palo en cada esquina, me chupa todo un huevo. No, olvídate, nada de volar, no. Tres nada de volar. Atrás sentada. Pero qué noventas tu sueño de riqueza. Sí. No, pero no por la Ferrari, por el rock and roll. Las meto atrás en el asiento de atrás, al lado lo contrato a Axl Rose una semana, vamos de joda, está buenísimo. Lo contrato a Axl Rose, lo compro para que sea amigo mío. Para que sea amigo mío. Reviente, sí. Lo obligo a ser amigo mío. Ricardo Ford. Es que si yo tuviera plata, para lo único que lo usaría sería para el reviente. No tiene otro sentido. Obvio. Bueno, alguna cosa, se pondría un sello discográfico. Claro. Y bueno, no es reviente. Pero generalmente la gente cuando tiene plata lo que quiere es viajar. Sí, seguro que el sello discográfico se llamaría Ay, cómo me re gustaría volar. Discos. Bueno, invitamos a la gente. Está difícil el tema de atender, ¿eh? No sé si se escucha de acá, si suena no, el no teléfono. No, no se va a escuchar. Por Twitter o Facebook. No se escucha. Bueno, por invitamos Facebook, a la gente. Invitamos a la gente a que, si quieren, nos mande su opinión. Lo puede hacer en Twitter y lo puede hacer en Facebook también, que Twitter es @lahoradoble y facebook.com/horadoble. Hoy no estamos como para sacar llamados al aire porque no tenemos... Pero bien recibimos y bien leeremos todos los comentarios de Twitter. Exacto, ya hay un montón de comentarios en general. Si, yeah. si querés ordenátelos un poco, porque ahí hay... Sí, ahora, si no, ordenalos vos con esta. ¿Eh? ¿Cómo? ¡Qué guarangada! Vamos a escuchar un tema que trajo Silverte. ¿Qué nos trajo? No, hoy traje toda música, como me fui de viaje y aparte estaba medio fisura, traje toda música que tiene algo que ver con lo que hice que fue... Traje toda música que tiene que ver con California, básicamente. Perfecto. Así que... Me parece muy bien. ¿Qué es lo que vamos a escuchar ahora? No, yo no escucho porque no tengo los auriculares puestos, que este es mi momento, perdón, ¿eh? Claro. Ahí está. Pero esto ya está, bueno. No, ya está. Los Doors, es esto. No, esto es LA Woman, sí, pero el primer tema que vamos a escuchar sí. No va a ser LA Woman, sino que va a ser, porque esto lo pensaba usar como cortina. Ah, ok, pero okay. Como que me estás apurando, nos vamos por a escuchar favor. A The Mamas and the Papas. Yes. Con un tema que se llama California Dreaming. Ah, mira, voy California Dreaming. Sí, bueno, vamos a ir consignas. A ver, la consigna del día de hoy es edad media con helado. Sí, no, es que en realidad como tenemos miles de millones de mensajes. Mira, como leer uno por uno va a ser lo más fácil, yo te lo recomiendo. Sí, el problema es que tenemos dos cosas distintas. Tenemos por un lado edad media con helado. No importa, lo que venga. Así en ese orden. Vamos, por ejemplo, dale, con JJ Cerolf, que ha dicho edad media con helado, bufón drado. Bufón drado, muy bien. Muy bueno. Guido ha dicho peste banánica. Muy bueno, muy bueno, yo estaba buscando alguna peste y no me salía ninguno. Chewal ha dicho corte sananá. Muy lindo. Si podés volar está salvado, a corto también. También. A porto. A coto. A coto. Muy bien, estuvo, me parece, estoy de acuerdo. Carolin Turias ha dicho enana feudale, es un gusto nuevo, me gusta mucho. A ver, ¿qué más? Maximiliano Cosetti, no le sale ninguno. Acá Cristian Gonzalo, Real Mendrado. Saludos chicos y besos a Vanessa Buffon. Oh. Esa es para ti. Sí, acá Che Mariano A, sobre el dilema, dice: estar salvado no es ser multimillonario, ¿no? Yo prefiero volar. No, puedo ir a volar a otro país donde gane más. Está bien. Tengo que debatir el concepto de estar salvado. Bueno, es tener cinco, vamos a poner el número 5 millones de dólares. Pero, un gusto. ¿Cuál? Mendigo. Higo. ¡Ah! Muy bien pensado, muy bien pensado. Muy bien, voy a seguir. Mariana ha dicho, Marilana ha dicho Guillo Lima. Ah, ahí está. Ahí tardé. Bueno, sí. Banana. ¿Cuál es posterior a la guillotina? Ya habían pasado la edad media. De la época de la Revolución Francesa. No, pero igual lo contamos la buena voluntad de los oyentes. No sé. No sé. ¿Qué más? Acá Juno ha dicho, me traes unas alitas y un maletín y sabes cómo agarro viaje con la guita. Claro. Depende, están cada uno. Acá Carolin Turias dice, es banana, feudales. JJ Cerolf dijo, choco. JJ Cerolf. Sí. Choco escudero y espada y ninja. Muy lindo, muy lindo. Bueno, y mensajes de otras cosas que en general hay muchos de Juno pidiendo la risa de Félix permanentemente. No queremos agotarla, Juno. Basta, Juno. No queremos agotarla. La risa de Félix hay que usarla en cuentagotas porque si no es como que se pierde la magia, ¿sabes? Pero bueno, en fin. Bueno, esto ha sido un poco todo lo que vamos a hablar de consignas en lo que ahora respecta. Y separamos y vamos con la columna. ¿Cómo la llamamos? No tiene nombre su columna exactamente. Baile. Su columna, la columna de baile del señor Guillermo Celis. ¿Decís murciégalo? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? La Ola Dolbe. Tu programa favorito. Mirá la cortina hoy. Esto este es una especie de show, no, de cosa brasilera del sur. Es una cosa, no, del norte. Ah, ¿del norte es esto? Esto es Fogó, que lo tocamos medio por arriba el otro día, pero bueno, quería ahondar un poco. Lo que está sonando es, lo traje de Fortaleza. Perdóname, pero esto lo escuchás en tu casa, no. Esto solo lo escucho en el auto. Este disco lo tengo gastado casi. ¿En serio? En serio. Es más, no sé si es la primera vez que este tipo está sonando acá en la Argentina, porque es un... Mirá que bien, ahí me gusta. Una exclusividad. Se llama Waldonis. ¿Cómo se llama? Waldonis. Qué bravo. Con razón. Parece como un músico de los 70, tipo... Mezcla como de... todos los brasileros, como claro, en general sí, los brasileros. Mezcla sí. De Donald con Walt Disney, no sé, me suena raro. Sí. Es blanco, rubio, no parece. Ah, es uno de esos. Es uno de esos. Ok. Bueno, el Fogó es otro de esos bailes franeleros, digamos, ¿no? Uh-huh. Un baile picante. Tiene como mi principal instrumento el acordeón, el bandoneón. No, perdón, el acordeón. El acordeón, sí, que es el más peque. Claro. Claro, el acordeón, no el bandoneón, sino el acordeón el que tiene teclas. Que tiene teclas, como tiene teclas, tipo sí. Pescador. Como el chango de Pachuc, es lo que toca el chango sí, de Pachuc. Es picante, ¿no? Y, bueno, a diferencia de otros ritmos, es como muy relajado, ¿no? Uh-huh. Generalmente la salsa es como muy de hombrito, muy robótico. Este es como muy... De hecho, el nombre mismo significa... Es una deformación de for all, que es de, para todos. Cualquiera lo puede bailar, ¿no? Y, bueno, todo lo que pasa por el tamiz europeo o porteño va adquiriendo como una cosa mucho más histérica. Uno a veces acá, veo acá una argentina bailando muy franelera con un brasileño, cosa que si lo hace en Pernambuco no creo que salga ilesa, ¿no? Con un brasileño, porque qué cosa, no dejan títeres con cabeza. Claro, los brasileños sí. No, y en Pernambuco aparte, que es como vieja. Ya es un nombre que suena, ¿no? Pernambuco. Sí, no, suena fuerte. En Pernambuco. En Pernambuco. Se baila con una ropa muy liviana. Generalmente el hombre suele usar como esos pantalones negros con rayita roja y verde, tipo así brasilero. Sí. Es bueno siempre usar un slip medianamente ajustado, porque si no el hombre se paspa, porque tiene mucho frote. Y es bueno también, resolver las situaciones, porque si no... Hombre... ¿Se baila medio como lambada, así en ese plan? Se baila un poquito como lambada, pero la lambada es como un poco más... De hecho, en Brasil casi no existe la lambada como se baila acá, porque es más francesa la lambada. Es como mucho más relajado, o sea, es mucho más suelto, se apoya de la cintura para abajo, a diferencia del tango, ¿no? Que el tango se apoya más la parte de arriba. Y un patadura puede zafar bien. O sea, no es que, o sea, vas a una clase de forró y ves más o menos el 1-2-3 básico, que es en el lugar, no es como la salsa que tiene como un... como una cosa que se adelanta hacia atrás. Sí, se adelanta y se atrás. Esto es en el lugar y puedes ir girando y un patadura más o menos la va llevando. Sí, es como, claro. Para la mujer es mucho más fácil, ¿no? Porque, bueno, se tiene que dejar llevar. El otro día me preguntaban un poco sobre... un consejo, ¿no? Siempre es bailar... No muy, se baila muy... Siempre con banda en vivo esto. En uh-huh. lugares que hay acá o en Brasil, la gente también. Que viaja. Uh-huh. Sí, acá se baila con banda en vivo por lo general. Hay un lugar, yo me acuerdo, hay un lugar en Río. Una vez que fui a Río, hay un lugar histórico que se llama Clube Os Democráticos. Que es como si fuera un salón enorme, ¿cómo decirlo? Un edificio, como si yo le dijera el Salón Pueyrredón, pero no como el Salón Pueyrredón de rock, sino así un lugar verdaderamente grande, tipo el Palacio San Miguel, tipo de, como si yo, la Unión de Benevolencia. ¿Vieron esos lugares así históricos que tienen esos salones? Que también se bailaba todo con música en vivo. Mira, qué lindo. Impecable. Si van a Río de Janeiro alguna vez, háganme acordar que les diga. ¿Qué zona? Así, el Urbios, Lapa. No, Lapa. Mirá. Sí. ¿Te gustó Lapa, hablando de gozo? Es ecléctico, es Lapa. Es una calle que si no te corres te pisan. Es un... Es ecléctico, es de... Sí. Pero de noche es más interesante Lapa que de día. No, de noche. No, claro. No sé que puede... Que ¿de día hay algo, no? De día es como medio céntrico, no, o sea, sí. Medio raro, no me acuerdo. Bueno, no... Siempre es bueno no... Ecléctico. ¿A qué quiere decir ecléctico? Pregunta Góngora. No, ecléctico así como de mucha fusión de cosas, digamos, de muy que pasa de una cosa a otra, etcétera. Es mucha cultura mezclada. Bueno, aconsejo realmente no bailar muy cerca de la banda, dejar esto más para los exhibicionistas que les gusta mostrarse. Ah, ¿no? Claro, no ser. Y no no hacer el camino al Oscar, ¿no? ¿Cómo se llama? Claro. Los videos esos de Patrick Schweizer. Ay, sí. De domingo. Sí, pero ¿cómo era la película esa? Dirty Dancing. No hacer el Dirty Dancing. Gente que se pone así muy cerca para lucirse ellos, sino. Pensando en ser mirados que en entrar en el timing. Claro. La compañera. Claro, exacto. El otro día me preguntaban un poco sobre el baile y el sexo, qué relación tiene. Sí, la gente tiene relación. Tiene mucha relación. Y si hay alguna relación de cómo es una persona bailando, cómo es en la cama, ¿no? Sí. Hay una relación bastante directa. Con esto no quiere decir que el que baila mal necesariamente coge mal, si se puede, se pero me permite el término. Baila bien. Tampoco. Por ahí es medio enanista, por ahí le gusta disfrutar él y que la pareja mire simplemente, o digamos que la pareja es simplemente un objeto para el lucimiento personal. No me ha costado con hombres bailarines, o sea que te puedo decir por lo que me han dicho, pero por ejemplo, en la mujer te da mucho cuenta cómo relaja los hombros, ¿no? Uh-huh. Una mujer cuando relaja los hombros, cuando... ¿Estamos bien? Sí, sí, sí. Sí. Cuando relaja los hombros, digamos como que tiene más entrega, como que se afloja más, como que confía mucho en el hombre, digamos. Claro. Es una señal clara de confianza. Claro. Que se deja llevar. O sea, relaja hombros... Relaja, hombre, entrega, entrega, va para adelante. No. Más que ir para adelante es como mucho más dócil, como mucho más... Llévame. No muertita, pero sí como muy muy relajada. Entiendo. Con esto no quiere decir que la que ofrece resistencia en el baile sea mala en la cama. Por el contrario, puede ser una mujer como más aguerrida, claro, como que le gusta llevar más las riendas, lo que los machistas llaman ponerle la gauchita, la que le gusta tener parte en el acto, digamos, sí, sí, no ser simplemente, digamos, pasiva, digamos, como claro, que es más entusiasta. Toma la iniciativa, es lo que quiere decir, con la forma elegante de decirlo, es una mujer de tomar la iniciativa. Exactamente. Gaúcha. Que vos sabés que significa lo mismo. Sí. Significa lo mismo. Gaúcho viene de Porto Alegre, que son los gauchos, digamos, del sur de Brasil, y acá que se deformó, y bueno, no sé, es la misma raíz la palabra. Y en el hombre, para saber cómo es en el baile, o sea, por medio del baile, cómo es en la cama, sí, se lata más en lo gestual, ¿no? En la mirada, uh-huh, en los ojos, el hombre que mira, ¿no? O sea, si un hombre te mira, si un hombre te comparte, digamos que puede ser... el que no te mira, el que está bailando, que está mirando por otro lado, puede ser como un hombre más egoísta en la cama, ¿no? Que atiende a su juego, claro, nada más. Sí. Si te mira a los ojos, mejor. Si mira a los ojos, mejor. Y también puede ser, por eso no es como una ley así, que a la hora del pase... Perdón que me perdí en esta parte, ¿no? Que el hombre que es demasiado activo tampoco quiere decir que sea como muy egoísta en la cama. También puede ser que sea un tipo muy esmerado en la cama y que espera como ser retribuido, ¿no? Que está, o sea, como que te quiere dar placer, no para que sientas placer, sino que les digas, uy, gracias, ¿entendés? ¿Cómo te agradezco esto? ¿Cómo te agradezco? Gracias, papá. Mirá, papá entró un quilombo, se armó un quilombo bárbaro de Edipo ahí. ¿Cómo hacemos con esto? Digamos que más que esperar ser, o sea, que más que complacer, sí, espera ser aplaudido este hombre. Ah, le gusta ser aplaudido. Me sentí como nunca con vos, Osvaldo. Papá. Claro. Bueno, pueden bailar fogó. Acá en Buenos Aires hay un lugar que se llama Foines. El chabón de Eu te pego, ese tema insoportable. ¿Cómo se llama? Eu te pego. ¿Qué? ¿Eso no es fogo? No es fogo. Es fogo. Pero es medio parecido. Fogo. Más del sur. Es más del sur, ¿no? Más conocido. No, porque estos forman parte de la MPB, que es la música popular brasileña, que es como una especie de universo enorme de temas y mezcla de cosas. Yo iba a hacer un chiste, pero no lo hago. ¿Qué? MPB me da muy bien la música para boludos. Pero No, por favor, es música popular. Por favor, no se peleen, viejo, no se peleen. Brasil tiene una tradición muy fuerte, tiene como leyes de que hay que pasar música nacional. Sí, claro, y tiene una música nacional muy rica, además. El MPB, digamos, que fue muy fuerte. Y, bueno, acá en Buenos Aires se puede bailar en Foines, que saca cerca, quedan por, ya les digo, el lugar, en Niceto Vega 4984. ¿Qué día? Los viernes. Los viernes hay una banda... No, perdón, los domingos. Los domingos hay una banda en vivo, y está bien un domingo, ¿viste? Que a veces la energía del domingo... Sí, es un lindo día para... Sí, claro. Para fogó, porque si una salsa o un rock and roll es muy fuerte para un domingo. Claro. Domingo más para relajado, para estar así, La franelera. Sí, sí, sí. Y también cabe aclarar que el fogó es como una mezcla de varios ritmos brasileros que se fue dando. Bueno, se puede conocer brasileros, brasileras, es atendido por brasileros. Y bueno, los espero el domingo. Seguramente voy a estar por ahí apoyar. Por favor, indiquen sus redes sociales, porque la gente quiere comunicarse directamente con ustedes. Y bueno, ahí voy, me quiero bailar una chacarera. ¿Dónde me recomiendan ese tipo de cosas? Escríbanme a arroba Guillermo Celsi en el Twitter. Twitter o en Guillermo Celsi. Celsi es con S primero, con C después. Celsi, así como sí, suena. Exactamente. Arroba Guillermo Celsi en el Twitter, en el Facebook. Barra Guillermo Celsi, que además de comediante es un gran bailarín y mejor cantante. Bueno, vamos a una tanda y ya volvemos. Para mí hay mucha oscuridad. Es que el negro te chupa mucho. Es un problema de color. Parece que hablan de un cuadro, pero no. Hablan de inseguridad. Es hora de combatir la delincuencia copiando modelos exitosos de países serios como Sudáfrica. En estas elecciones, vota a Osvaldo de Boer, lista blanca. Y ponele un punto y apartheid a la inseguridad. Espacio Publicitario. Hace poco nos juntamos con los abogados de una importante peluquería que no quería pagar ingresos brutos. Y los despeinamos. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Buenos Aires, provincia. Nakabob. Come bien al mejor precio. Cerebros en Fuga, con Carolina Chipola y Jorge Mansur, los sábados de 10 a 14. Cerebros en Fuga, por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. Bien, ¿qué tenemos ahora? ¿Cuál es el plan musical? Seguir un poco con la misma onda musical de... California. De California. Bueno, qué mejor que Californication, ¿no? Este tema del... De Red Hot Chili Peppers, sí. Banda de Los Ángeles. Sí, exactamente. ¿Cómo? ¿1980 y...? ¿Los Peppers? Sí. No, a ver si... ¿70 no? No, 87. Bueno, no me acuerdo ahora exactamente, pero... Anda por ahí, sí. Pero anda por ahí. Este disco es del 99. Este disco vendió 15 millones de copias. Gran disco, para mí fue el último gran disco de los Peppers. Para mí, Californication. No, sí, estoy como. No, ¿qué sé yo? Los otros tienen hits, pero. A él le gustan los posteriores. Para mí. A mí me gusta, sí, el que tiene Marty Júpiter, Stadium Arcadium, es un gran disco doble. Que tiene Snow. Para mí hicieron Californication después varias veces. Hicieron otro Californication 2, 3, 4. Es que en realidad vienen haciendo lo mismo desde que empezaron. Mother's Milk y Blood Sugar Sex Magik. Si querés, Después de Blue Sugar Sex and Magic vino Californication, ¿verdad? Sí. One Hot Minute. One Hot Minute y después Californication. One Hot Minute, el de... Sí, que fue el error de Navarro. Claro, sí. El que está de Navarro, pero... Uno de los mejores. Para mí es tiene, un gran disco. Tiene un par de temas que están buenos, sí. Son dos guitarristas totalmente opuestos, ¿no? Porque Dave Navarro es un tipo que usa mucho la distorsión para tocar y Fruciante es quizás un guitarrista más... virtuoso, ¿no? Fruciante es incluso para mí superior a los Peppers ahora mismo. Como solista es muy bueno. Me parece increíble. Como solista es muy bueno, el último. Y muy infravalorado, ¿no? Sí, ¿por quién? Sí, no sé. Sé, como por ahí que habla la crítica, pero la gente menos, no lo tiene reconocido. Claro, exactamente, quizás muy poco menos difundido, no sé si infravalorado, ¿no? No tiene la difusión que tienen... Pero mucha gente ya, digamos, dice, este es de los Peppers, Inclusive Fría, que tiene una banda en la que toca con Tom York, que sí. Se llama Atom for Peace. Que también es una gran banda, no tiene la difusión que tiene... Y hay dos tipos que son muy conocidos en una misma banda, qué sé yo. Hay bandas que, viste, se sucede eso, ¿no? Que hay tipos conocidos, o la conforman tipos conocidos, muy famosos y no... ¿Sabes qué? No. Fruciante fue raro. Fruciante entró por un casting a los Peppers. En realidad el guitarrista... Se murió el guitarrista anterior, no me acuerdo el nombre. Sí, el sobre Hillel Slovak. Pusieron sí. una... Bueno, el baterista también, el Chaz no es Chaz, pues yo le digo, pues es igual al de los rompebodas. Chaz Palmentieri. Exacto, no es el primer batero, digo. Los originales son Anthony y Flea, de la banda. Hillel Slovak. Se murió, pusieron un aviso, y fue John Frusciante, que tenía 19 años. Al casting. ¿Por un aviso? Sí, y la descosió, parece, el casting, y quedó. Y el primer disco que grabó Frusciante debe haber sido Mother Milk, me parece. Sí, es el primer disco que grabó Frusciante. En fin. Graba dos, después viene Navarro, después vuelve Frusciante, y ahora se vuelve a ir, y seguramente en algún momento volverá. Igual Californication para mí es el último gran disco de los Peppers, después... Californication es un gran disco, que tiene Scar Tissue, tiene Around the World, tiene un tema muy bueno, pero en realidad el tema que vamos a escuchar no es este, sino es un tema de Phantom Planet, una banda típicamente californiana. Sí, me re gusta. ¿Cuál, californiano? Sí. Sí. Pero... Deme el honor, le voy a poner una duda, no es por a este momento, pero sí. Le voy a pedir algo, voy a hacer un pedido para después de una banda de Los Ángeles, que es mi favorita. Sí, traje varias igual, pero bueno, no creo que haya traído las que te gustan a vos, no, pero... Por ahí sí. No. Bueno, vamos con este tema de Phantom Planet, que es una banda que grabó tres discos y hace unos 5 años anunció que no iban a tocar más en vivo, pero nunca se separaron. We've been on the run, driving in the sun, looking out for number one, California, here we come, right back where we started from. Well, hustlers, grab your guns, your shadow weighs a ton. Driving down the 101, California, here we come. Right back where we started from, California. Nothing's gonna stop me now. California, here we come. Right back where we started from. A pedal to the floor, thinking of the war. Gotta get us to the show. California, here we come. Right back where we started from. California. Antes de ir a otro tema más de California, vamos a leer un poquito de la consigna, que todavía hay mucha participación, mucha participación. Acá tenemos... No para hacer un jueves, no es el día más. ¿A dónde te vas? Después del tema, llamamos todos. Bueno, ¿qué? Allá medio con helado es la consigna del día de hoy. ¿Qué está diciendo la gente? La gente ha dicho, por ejemplo, H. Mariano ha dicho Arma Durazno. Muy lindo. Denis Luciani ha dicho Las Cruzadas Mascos. Muy bien. H. Mariano ha dicho Templar y su. Y por otro lado, en Facebook, Isaura Leonardo ha dicho helado más Edad Media, Flandes. Mira. Y no entendí ese. Y Flandes. Princesa Bayón, Corona Naranja, Tiramisu Sesión, Limonje. Y DNI 392, porque es Abraham Brandt, que es una persona muy joven y tiene un DNI que solo son tres cifras. Quedaste extasiado después de ver japonesas chupando picaportes, me parece. Es increíble. Yo no puedo, ¿quieren saber, señor oyente, qué hace Freddy Buenaventura mientras habla en este programa? Sí. Pone una página con miles de fotos de japonesas chupando picaportes. Yo no entiendo. No. Es increíble. ya linkealo ya en el Facebook del programa. Merece... Es excitante. Sí, es una masa japonesa chupando picaporte. A mí no tanto, genial. Porque no puedo abstraerme del gusto a metal que debe tener en la boca. Bueno, nunca les pasó, por ejemplo, a mi viejo cuando yo era chico tenía una cama de bronce. Y con mi hermano jodíamos, hacíamos una prenda que el que perdía le tocaba pasar la lengua por la cama de bronce y era tipo... Así, porque el bronce es como muy asqueroso para chupar. El yogur a veces tiene gusto chupa. Metálico, no sé si... No tomo mucho yogur, pero puede pasar. Es más, había una publicidad que decía no tiene gusto metálico hace unos... Sí, yo me acuerdo de eso. Del yogur que no tenía gusto metálico. Uh-huh. Se me ocurrió la crema... Sí. Gel Mocha. Gel Mocha, ahí está, me encanta. ¿Qué es Gel Mocha? Yelmo. Epa. Yelmo. ¿Qué pasó? Se nos cayó el micrófono. Se nos cayó un... No, tíralo, empujalo para arriba que se agarra solo. Ahí está. Ah, mirá lo que es la ciencia. Sí, Silverstein, por favor, tome al mando ahí. No, bueno, pasamos de... Vamos a escuchar un tema ahora. Vamos a seguir con esta temática sí. Californiana, qué lindo, qué buenos recuerdos que me trae. Hay una cosa muy que si puedo contar la cuento muy rápidamente, que es muy interesante de Los Ángeles, que es... Yo cuando fui para allá tenía la idea o la imaginación, yo fui tratando de buscar entrar al Rainbow, ¿no? El Rainbow es como el bar mítico californiano, exacto, que es como el bar típico donde vos vas y por ahí lo encontrás a Lemmy Kilmister jugando a las maquinitas, ¿viste? Y es verdad, y eso aparece, o está Dave Grohl sentado en una mesa comiendo, o qué sé yo, está el cantante, no sé, de cualquier banda súper mega conocida realmente, y te los cruzás ahí. Y uno pensaba que era como una cosa, ¿viste? Media súper exclusiva, donde sí, tenías no. que... Acá la gente con el stand-up va a señor Duncan a veces, a ver si nos cruza a nosotros. Claro. Bueno, después les quería preguntar... No están yendo muchos, pero a veces... ¿Y a dónde van después de acá siempre? A nosotros a veces vamos a Soria, a veces vamos a San Bernardo, a veces, eso. A veces no, a veces solo vamos. ¡Callate! ¡Callate, alcohólico! Bueno, perdón, ¿eh? No, después les quería preguntar, hay un lugar también muy muy muy famoso de stand-up donde estuvo Eddie Murphy, Seinfeld y... Hay muchos. El Cellar. Puede ser que sea ese, y hay uno que tiene un nombre que ya yo me voy a acordar, pero... El Gotham... Puede ser dos cuadras de cola, ¿eh? Estamos hablando de... Dando sí, vuelta. Sí, el Cellar es muy famoso, sí. Muy famoso. Es el Nakapop del stand-up. Uh-huh. Es como el supermercado del stand-up. Sí, es como el Paseo de la Plaza, pero con buen nivel. Bueno, ¿y? No, y hablando y haciendo la corta anécdota, en la misma cuadra vos tenés el Roxy, tenés el Raymond, tenés el Viper, que es el lugar donde se murió River Phoenix. Viper, sí. Uh-huh. Que está justo, está a unas dos cuadras, y tenés el Whisky a Go-Go. Son todos lugares míticos, ¿no? De Los Ángeles. Y a los que puedes acceder muy fácilmente y gratis, ¿no? Y la cerveza es muy barata. Y por ahí te encontrás un tipo. Pero lo que me resultaba muy raro es que el contraste entre escuchar, por ejemplo, Ace of Spades de Motorhead y que termine la canción, corte la canción y escuches temas como este de los Eagles que no tienen absolutamente nada que ver.

callado, fuerte, hábil. Con solo una aplicación, tu mascota se transformará instantáneamente en un amable caballero que arreglará todas las cosas que no funcionan en tu casa. ¡Ay, caramba! Se inundó la cocina. ¡Pirulais! ¡Pirulais! Señora, ¿por dónde empiezo? El chongo a domicilio. Llamando dentro de las próximas dos horas, incluiremos en esta formidable oferta el chongo comprensivo. 5 horas de escucha garantizada para contarle todos tus problemas. Y bueno, nada, la hija de puta de contabilidad me tiene idea. ¿Viste que te conté la del otro día, la del cuarto B? Bueno, esta es mucho peor. El chongo a domicilio. ¡Pirulais! Espacio publicitario. Nakabob, come bien al mejor precio. Nakabob, come carne de verdad. Nakabob, 24 horas abierto. Es Nakabob, Nakabob, nacional y popular. Si te interesa saber lo que pasa en la economía, en la política, en la responsabilidad social, voy a estar acompañándote todos los martes a las 21 aquí en Radio Splendid AM990 con nuestro programa histórico, porque volvemos a la radio, radionegocios.com.ar. Mi nombre es Alberto Pérez, los voy a estar acompañando. Espero que estén del otro lado. Alberto Pérez, martes de 21 a 22 en radionegocios.com.ar por Radio Splendid AM990. Todas las voces. En internet. En internet. www.splendid990.com.ar. El sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble. La gota que rebalsó al Gremlin. ¡Yeah! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos! ¿Qué significa esta canción? ¿Qué momento? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando, eh? Hey, wanna party? ¡Eh! Hey. Chusmeríos de, porque estuve en la publicidad donde filmaron, que están haciendo de vino argentino. ¿Vieron esas publicidades que llevan a todos los músicos para que se emborrachen y canten una canción aburrida? Qué bueno. Bueno, estuve el otro día con el vestuario ahí y vengo a contar un poco las pavadas que pasaban ahí. En esta una mezcolanza de gente y muchos, muy bien todos los que estaban, muy famosos, todo, el vino muy rico. Y tengo algunas grabaciones que hice como periodista que soy. Sí, claro. Muchas estrellas. Quiero que empezar a contarles sobre uno que se viste siempre, a ver si adivinen quién es. Siempre se viste de blanco, tiene una cabellera importante, vio la luz y volvió. Y se remanga. ¿Vio la luz y volvió? Mateico. No, no está. Pastor Jiménez, no. Es cantante, cantante. Ay, Juan Ramón. No, ay. Ay, acércate. No, Juan. Vamos a escuchar un tema y a ver si es. A ver. Lindísimo, después de los temas de Silverman vienen los míos. No, pero parece. No. Eso. Ah, esto es para. Mirada viene, mirada va. Esto es así. Todos, ¿no?, los domingos. Sí. ¿Quién canta esto? ¿Quieren esperar a que cante o les digo? No, ya sé. Sí. No sé qué. Esto es. Necesitas la peineta, ponete al pelo, vamos pa' misa. ¿Y esta voz? Sergio Denis. Sí. Siempre se viste de blanco, me distrajiste con eso. Yo no lo vi siempre. No, de está siempre de blanco. Yo, sí, a todos les pedimos, antes de la publicidad, les mandamos mails y qué sé yo, con Sandrita Fernández, que traigan por favor sus ropitas. Y qué él bueno. Trajo genial, todo Mancini, Sergio Denis. Ah. Todo Mancini, un amor. Le puse una camisita de degradé, un pantaloncito ajustadísimo. Estaba muy angustiado Sergio Denis porque estaba Pablito Lescano también. Una mezcolanza de la más gratis. Sí, y estamos en el lugarcito donde los cambiábamos. Y yo le iba a planchar la ropa, le dije, te la dejo por acá, Sergio Denis. Bueno, y estaba Pablito Lescano ahí y él no lo conoció. Le dijo, pibe, ¿dónde está mi ropa planchada? No. Y yo dije, soy Pablo Lescano de Damas Gratis. Y yo, uy, ahora le pega dos corchazos a este. Y Sergio Denis se puso tan nervioso que le agarró como un ataque de risa exagerado, pobre ángel, y que se quedó riendo más de lo que correspondía porque estaba muy avergonzado de lo que no. Había ahí. Después ya se reía como, bueno, ya está. Porque Sergio Denis es... La vida es hermosa. Es de risa. Decía cosas así, la vida es hermosa. Es de risa. No sabes cómo se reía, Sergio. No sabes cómo se reía con esa pavada que hizo. Fue la risa. Estaba muy avergonzado. Y creo que uno... entre el ranking de los borrachos más borrachos de Sergio, que medio ganó, Colorado. ¿Sí? Después a lo último, siempre hace lo mismo, unos pesados. A mí no me interesa, estaba Fito Páez que me reburre. Y hacían como una zapadita. Uh-huh. Y cantaban un poco cada uno. Y no sé si estaba nervioso que cuando le tocó, cantaban así de fogón, ¿no? Y cuando le, eso es informal. Y cuando le tocaba Sergio Denis no le salió la voz. No, qué papelón. Se ve que estaba medio nervioso, no sé qué. Qué papelón. Sí, Sergio Denis, tuve la suerte de conversar con él. ¿Quieren escuchar el audio? Por favor, ¿no? Por favor, sí, a ver. Ha formado parte vos, seguramente tenés mucho que ver en todo esto. Sí. Nos están dando un momento muy estaba bonito, medio muy lindo. Muy ameno, muy amigable. Cosas que nos hacen... Falta vida a los argentinos. Así ¿cómo? Que, ¿la pasaste bien? Sí, la... no, lo pasé fantástico. Mirá, yo tengo, bueno. Gracias a Dios, tengo bastante experiencia en esto de filmaciones largas, claro. Y de sí. Publicitarios y, sí. Y clips y todo lo que he hecho a lo largo de toda mi vida. Claro. Hay un patinón de lengua, ¿no? Un lindo clima y aparte, qué sé yo soy como espectador de los grandes. Yo no me puedo poner como... Pero si estás acá, estás... Porque sos también no... un ícono muy importante de Argentina. Pero igual no me doy cuenta. Mejor. Bueno, la humildad mejor, de los grandes. Mejor. Ay, bueno, qué muchas mala gracias. Mejor. Tengo razón. Bueno, muchas gracias tengo por estas palabras. No, sí, seguramente. Gracias por estas palabras. Bueno, gracias. Chao. Me gustó mi reportaje. Hermoso reportaje acerca de Sergio Denis. Y la ve mal porque empezaba diciendo Vanessa, vos sos parte importante. Y yo me planché cuatro camisas. Pero él era muy agradecido. Y estaba muy contento porque Fito Páez le había dicho que escuchó no sé dónde. ¿Viste que cuál es la canción re famosa de Sergio Denis que cantan en las canchas? Hay una que es como que la canta. Marte. Yo soy la alegría. La alegría. Te quiero tanto, se llama. Te quiero tanto. Parece que están todos. Y justo llegó Fito Páez y le dijo: ay, Sergio, me enteré que la están cantando, no sé, en Filipinas. Y no. Quedó con eso chocho. Y yo fui como la tercera porque vi que se estaban haciendo reportajes. Y bueno, yo también. Agarré el teléfono y le hice esto. Claro. Y a todos les decía lo mismo. Fue Sergio Denis el que tuvo más éxito de fotos con las muchachas en todas. ¿En serio? Pero sí, lejos que a todo, al que más le pedían fotos, por favor, Sergio. Y... una vuelta lo vi con el auto. Iba manejando y paró un semáforo y un par de chicas. Mirá a Sergio Denis, sí, él bajó la ventanilla, sí. Y ahí teléfono, que yo no perdió tiempo para pero nada. Pero es así, es tremendo. Tiene la voz intacta. Pero cuando le tocó cantar, te juro, se puso nervioso. Bueno, pero la voz que tiene cuando habla es divina. Fue con la hija. Y nada, estuvo dos horas riéndose, no se ponía la ropa porque el tema esto. La hija era más vieja que él, ¿no? No, y él, muy, permiso, no me pongas muy pálido, le decía a las maquilladoras, porque estaba así como ese, tiene como un bronceado eterno. Sí, y tengo una sonrisa así, ajá. Y sí, no sé si se reía. Como que traba, ¿no? Sí, digo, ajá. Sí. Pero muy amable, trajo un montón de ropa, porque a muchos le pedimos y se hacen los boludos. Qué grande. Qué grande Sergio. Un ícono. También estuvieron los auténticos decadentes. Todos no. No, Cucho y dos Cucho tres, otro. Este, los otros más. Los el que canta, saben. El flaquito, que no me acuerdo el nombre. No, y... ese no me parece que no estaba. Acá estaba. Y muy amable Cucho, sí, trajo un montón de ropa. Y me dice, yo gasto mucha guita en pilche, me mostraba todo lo que tenía, era un amor. Se copó porque yo le daba, viste, bolilla en eso. Un saco rayado, no, muy bien, 2 horas peinándose, muy coqueto Cucho. Y tenemos un amigo común, así que nos reíamos de eso. Tiene un Fiat 600, ¿eh? ¿Tiene un Fiat 600? Sí, sí, tiene un Fiat 600, fanático de Fiat 600, Cucho, impecable. Muy, él impecable toda la ropa que trajo. Y camperitas de cuero, todo de Estados Unidos, no sé qué me contaba, estaba chocho. Un lío bárbaro en un momento porque eran como, viste, la última cena que los ponen a todos en la mesa. Claro, y sí, hacía mucho común. Frío y fue mucha pelea para mí decir que se saquen los abrigos, porque era una publicidad que va a salir en noviembre, estaban todos muertos de frío al aire libre, en medio del campo en Luján, más lejos, y se portaban muy mal, no se querían sacar las cosas. Pero bueno, ese fue mi trabajo más duro. Y decís, no, tenés que sacarte la campera. Muy mal vestidos Orozco Barrientos. ¿Quieres? Orozco Barrientos, porque había muchos folcloristas ese día. Ah, un buzo pero de polar con agujeros. No, polar es lo menos. Con ese nombre no puede ser bajista de... Son dos, Orozco y Barrientos. Son dos, Orozco y Barrientos. Cuatro de Flandria. Son dos, pero se ve que son muy, muy... Juan Carlos Orozco y Barrientos. Estaba este hombre que toca el charango como los dioses, ¿cómo se llama? Jaime Torres. Jaime Torres. ¿Viene Jaime Torres? Y está re bien. Y está como viejito, en la payada esa, como zapada esa, en un momento agarró su charanguito. Y chicos, parece que hubieras tocado el arpa. Es increíble el sonido que le sacaba ese charanguito. Sí, claro, oh, es un gran, Jaime Torres. Todos venían bobeando, Sergio Dene cuando cantó no hizo. Todo el tiempo, Fito Páez pesado. Ahora ya, cualquier canción cantaba así. Y el viejito con una hora me toca a mí. Y todo un silencio fue lo mejor. Ah, bueno, qué bueno. Y después tengo otros saludos para mí, para mostrarles. Por favor, por favor. ¿Quién nos saludó? A ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es un saludo para la hora doble. La hora doble, puede uno pensar que es una hora que uno ve doble. ¿Saben quién es? Con lo cual puede pensar que están veodos. Pero no, también ver doble es ver acá y un poquito más allá. Estar atento. Hora doble, atento. Lalo Mir, en el saludo. Qué a la hora doble, doble, Lalo, Mir. Qué lindo, esto va a quedar, sí, esto va a quedar, lo vamos a usar, pero no sabes cómo lo vamos a seguita, este saludo. Que Lalo, que yo le hice vestuario en una época en encuentro en el estudio, porque es Sandra, que es su vestuarista oficial, no estaba de viaje, y muy coqueto, y tiene un físico, no tiene un gramo de panza. No, es... Muy bien está Lalo, ¿eh? Mantenido, bien mantenido. Otro que sacaron las mamuas. Sí, bueno. Esta vez no tanto, pero en la anterior... Que, claro, porque empiezan a filmar a las 9. Brindis, corte de nuevo. El brindis, corte de nuevo. Brindis, claro. Las 12 están que no pueden más. Claro. La pasan bomba y gana muchísimo dinero. Eso de la pasan bomba, salvo que gana muchísimo dinero, es lo que piensan los de la radio al lado, que en este momento acaban de terminar el programa y nos miran a nosotros diciendo, ¿cómo se divierte esta gente? Nosotros hablando. ¿Qué se ríen tanto? ¿De qué tipo son que se ríen tanto? No. Vieron que la gente de deportes viene a hacer los programas en jogging, por lo general. Sí, ¿no? Es como jogging de avión. Son como los Sopranos, ¿no? Vienen siempre con... Showing, son de New Jersey, estos serían de... La chica en calza, siempre en calza. Siempre en calza. Ver, la que gana mucho dinero y algunos en la intimidad vuelan. Bueno, sí, y se llevan los benitos otra cosa. A ver, vamos a escuchar, a ver si adivinan quién otro más estaba. Yo lo recuerdo. Ay, cómo lo quiero, León. Pablo. Cómo lo quiero. Cómo lo queremos a Pablo Lescano, ¿eh? Cómo lo queremos a Pablo Lescano. Como que clara la tiene. Pablito Lescano, bueno, llega. Oh, la chica, pues ya nos conocía de la otra, ¿no? Así todo es, sí, todo el tiempo así, que es pues, muy, muy amoroso. Sí. Está muy bien. Además tiene como dos tatuajes así de pistolas acá que son muy sexy. ¿Sí? ¿Así? Sí, acá como dos así. Como que se vea dos chumbos en el chin. Y en el pecho tiene un 100% negro cumbiero. Negro cumbiero. Ahora, qué presión tener dos pistolas tatuadas ahí, ¿no? Pero... Sí, no sé, es como... Es fuerte. Y este es tremendo, ¿eh? Y bueno, no, pero elegancia. Bueno, ¿qué trajiste, Barreto? No, a mí mi manager me dijo que me iban a conseguir ropa a Titas, de esa marca, no puedo decir marca. A Titas. Sí, ¿quién te dijo? Yo en bolas acá, traje una plancha nomás. Bueno, suerte que acá te traje. Y tenía toda la colección, unas camperas, pero genial. Sí, tiene todo, claro. Una pila, Pablito. Sí, a los grandes. Yo no me pongo cualquier cosa, no, Pablo, ya no. Sé, me dijo. A Titas es muy raro, viste, a Fidel Castro. Lo vistió a Marley. ¿Sí? Sí, claro. Marley, no, pero qué Marley, vos Marley o vos Marley, vos Marley. Vos Marley siempre que hacía entrevistas todo estaba con la. Vos Marley Puma, ¿no? Con la... El Marley Puma, de acá, ¿no? Tiene una. ¿Tiene un Puma? No, siempre, siempre Atitas. Vamos a ver. Marley de acá. Si dijimos una... Puma, vamos a decir Adidas, ¿no? Vamos a estar cuidándolo. Ah, yo estaba. Lo pago, no, yo, este, lo pago. No, no te preocupes. Los grandes, así, los grandes, viste. Sí. Sabinione también usa mucho Adidas, pero todo, lo, todo. Garpa, le pa, no. Mana. Yo no sé si Pablo llegue, pero vos. Molotov ahora sacó toda una propaganda con Adidas. Ya están directamente, sí, en la pinche, ¿no? Sí, sí, pero... Y a Pablo lo quiero mucho. Y tiene mucho pelo, tipo el negro soso. Mucho pelo con mucho gel. Muy bueno. Llega él y ahí dice, bien, viste, llegó Pablo. Igual estuvo escuchando el programa, me dijo, la hora doble, que le gusta mucho, pero tiene un mensaje. ¿Lo a escuchamos? Hey, guachín, acá quien te habla, el Pablito Lescano, vocalista de la Marcati. Vamos los pibes. Vale, vos estás muy bien, pero estos dos giles van para atrás. Dice al final, igual le mandamos un beso. Lo voy a cagar a trompada. No te metas. Pablo, me voy a ir a la mágica a decirle, Pablo. Vos que escuchás el programa, te voy a buscar ahí al tigre. No sé, él me dijo que quería, 4, que si podía por favor grabarlo, que quería decirles algo. Ay, qué amor. Menos pero mal que se como el orto, eso. Bueno, y al final, todos se llevan unos vinos carísimos de qué, y también se hace un poco gracioso, ¿viste? Se agarró una, porque había de todo, de todas las bodegas de Mendoza, hacen esa publicidad y ponen la plata para que se haga. Sí. Y se llevó un tetra. Dijo, yo me llevo este. Hay como una militancia. Se hace, también un poco la de militancia villera. Se hace la militancia villera. Sí, claro. Porque así soy gracioso. Qué sé yo. Se puede comprar la bodega de tetra. Y él no sabía las canciones que cantaban en el fogón, en el coso, en la zapada esta. Y entonces lo vi que yo estaba, ya estaban a lo último, viste, cuando se van quedando así. Y lo vi que estaba meta con el teléfono y se cantó después un tango. Y lo leyó desde el celular, estaba poniendo en internet la letra para que él también, y re bien cantó. Uh-huh. ¿Y qué usa Pablo Lescano de celular? ¿Eso lo viste? No, uno de esos con pantalla grande. Ahí no le tiró la militancia, ¿eh? No, ¿uno con de la manzana, ropa de también. Manzana mordida usa? No, debe ser el Samsung Galaxy, el grandote enorme. Bueno, pero está en el mismo nivel. Anda carito. Pero además dice, no, yo no me pongo cualquier cosa, vos sabés, ¿no? Sí, Pablo, por favor. Ahora los vuelvo a ver el lunes que grabamos con los decadentes Pablito y Sergio. Que grabe un mensaje mejor para nosotros, la verdad nos parece digo, agresivo. Sí, estuvo mal con nosotros dos, yo me siento ofendido. Me dijo, pero no importa. Estoy contando estas cosas, me van a echar. No, nadie te va a echar porque por suerte ningún famoso está escuchando este programa, ninguno. Ninguno. No, ahora dice que los van a escuchar todos. Sí, eso dice siempre. No, y Pablo también, yo me sacaba fotos a UPA y después no las pude publicar porque... A UPA. Pero porque la estúpida de Sandra, pues subí, sentate así arriba. Y no, y después eso no lo puedo poner. No, estoy laburando, estoy bobeando. Una barbaridad, claro. Pero qué mentiroso el manager que le dijo que le íbamos a conseguir ropa. ¿Por qué mienten así? ¿Qué necesidad? O sea, a mí me llaman y yo se la consigo. A una importante personalidad de acá, que estuvo en la. Que ahora vamos a escucharla. Quería zapatos, tiene plata, quería, igual viste que hay las estrellas que eran uno, yo quiero que me traigan zapatos de no sé qué. Pedimos, che, nos prestan 3 zapatos para tal persona, esta persona misteriosa que ahora vamos a escuchar. Sí, pero era para devolver. Y después una pelea para que me los devuelva, no me los devolvió. No, pero después hay que darlos, no. No, ya no devuelvo nada, yo esto me lo quedo. Y yo medio tironeando con el asistente, no le dé los zapatos a Vanessa, le decía. Y al final se los quedó. Zapatitos de 1.500 pesos. Wow. Que yo, viste, después peleo para pagar un poco más. Pero bueno, esas son las internas del chusmerío. No me importa. Me importa que la producción de la nada gaste 2 lucas porque ya quiere zapatos. Y no, yo digo, y además la bronca que el famoso se quiere llevar todo gratis. Igual por es tan simpática tener acceso que dice, bueno, llévate, negra, llévate lo que quieras. A ver, ¿tenemos grabación? Sí. Ahora doble, tachame la doble a mí, por favor, a esta hora de la madrugada. Es muy tarde, soy Elizabeth Bernal, le mando un beso enorme para todos ustedes, que la pasen muy lindo, y yo me voy a descansar. ¿Cómo está el audio? Devolver los zapatos. Bueno, no, Elizabeth tenía un esguince y yo tenía que ir atrás con las ojotas, porque cuando quería ojota... Bueno, y también tiene tanta polenta... Que estaban todos estos varones, ¿viste? Y ella es tremenda. Cuando hicieron el brindis en la filmación, en la mesa final, cuando brinda, ¡pafa!, te rompe la copa, no, cambiar no, todo, es quilombera vieja, y todo el tiempo Fito Páez tenía un busito azul, la pava que cuento yo, y atrás había otro, no sé si estaba Sergio, no sé, que hay algunos, viste, que no saben los nombres, que están ahí, que son cantantes pero folclóricos, que yo no los conozco. Entonces, bueno, siempre ahí está Rally Barrio Nuevo. Sí, y Mariana Baraj, que es muy amable, Mariana Baraj, uh-huh, es una amorosa, toda ropa tramando carísima, Marianita, sí, Baraj también, sí, que fuimos ahí a pedir, bueno. Bueno, entonces Fito Páez todo el tiempo se tenía que bajar el cierre para que se le vea la remera blanca y no se pierda. Bájate el cierre del pantalón y saca la chota, Fito Páez. Bueno, dale, corte, eso no va. Y te hacía mucho lío, es una chica muy liera y te hace reír. Y te hace reír mucho y es tremenda. Te da miedo. ¿Qué querés? Me dice, no, el saludo. Yo te entiendo, pero ¿qué querés que te diga? El saludo, Elizabeth. No, Elizabeth, bueno, sí. Tenemos un programa de radio, ¿sabes lo que pero, es la radio? Está bueno, después lo vamos a mejorar para despedirnos porque es lindo, porque le voy a traer a uno para que cierren el programa. Bueno, ¿les gustó mis cuentos? Hermoso, hermoso, la verdad, sí, que hermoso. Son chismeríos. Hermosos chismeríos, ¿eh? No, la verdad, no, si me gusta. Si me acuerdo de algún otro, les cuento. El lunes voy de nuevo, así por que... favor, por favor, por favor. Bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora, jovencito? Ahora vamos a escuchar un tema de una banda de Tennessee, que se llama... Tennessee, pero ¿de dónde estábamos? ¿En California? Sí, pero justamente el tema que hace se llama... California Waiting, sí, California Waiting es el tema. Sí, ajá, sí, ¿de quién? King of Leon, una banda de... son tres hermanos y un primo esta banda. Tres hermanos cuya banda, su nombre hace referencia a su abuelo, al abuelo de los tres hermanos, que se llamaba León y se llama Los Reyes de León. Una boludez, pero no sé, que suma la trivia. mucho análisis. Famosos son raros, la gente famosa es rara. Yo vi unas cuantas entrevistas a Lescano particularmente y me llamó la atención que uno tiende a subestimar el nivel de claridad mental que tiene para analizar el lugar donde está, dónde, qué lugar ocupa él, qué lugar ocupa la cumbre, la pobreza, etcétera, etcétera. Pero no son muchos los de ese ámbito que tengan esa capacidad de análisis, de leer un poco cómo es, porque es un circuito complicado la industria de la cumbia. Debe ser difícil. Y es como quizás, no sé, por ahí me equivoco, pero creo que como en ningún otro ámbito es de exprimir todo lo que puedan de unos tipos que lo juntan y todo eso, viste, que por ahí se juntan y tienen un grupo o arman un grupo o algo por el estilo, los exprimen, los usan los 5 años, tocan en todos lados 3-7 veces por semana, qué sé yo, qué sé cuánto, pasaron de moda, plum, se van. Guachiturros es el mejor caso de eso, ¿no? ¿Cuánto duraron? No, pero Guachiturros 20 minutos. Pero Guachiturros, a diferencia de estos, claro. Pero Guachiturros está en cana uno. Pero Guachiturros, a diferencia de esto, es un experimento. Guachiturros es un experimento, como si yo te dijera, bueno, un productor de cumbia juntó 4 que conocía ahí, 2 que bailaban, 2 que más o menos cantaban, armó no eso. No eran chiquitos que salieron de la... No, estos son pibes que aprendieron a tocar, así obviamente autodidacta, la mayoría, y aprendieron a tocar y a componer algunas cosas. Bueno, por lo menos el caso de Lescano es medio así, y es distinto. Le gusta la cumbia, le gusta. No, y lo sabe hacer, o sea, y lo sabe componer él y producir él. Entonces es curioso como los otros ejemplos, digamos, la guita que se maneja además con eso, con esas que exprimen ahí, hay muy pocos, sí, con mucho riesgo de vida, ¿no? También, ¿no? Hacen 20 shows por noche, mucho riesgo. Ahí me había contado un promotor de cumbia que maneja, bueno, uno de los programas más importantes de cumbia de Argentina, que es 20 shows por noche, la princesita Karina llegó a hacer 20 shows en una sola noche. ¿Cuánto duran 20 minutos? Tiene, claro, tiene 8 horas, poné que tenga 8 horas, poné que empiece a las 8 de la noche y termina a las 7 de la mañana, que ya es de día, de noche, ¿no? En 12 horas 20 shows, ¿qué hace? Y tenés que moverte, ¿no? De lugar a lugar. Hay algunos cómicos que... Ojalá, ¿eh? No. 20 shows. Hay un cómico muy famoso que... es tipo bailanta, Yayo, sin ir más lejos. Ah, mira. Yayo hace mucho, ¿no? Yayo con la movida Corol, Papa y eso. Ahora, hablando de la cumbia, yo no puedo evitar quedarme en Pasión de Sábado. Cuando estoy haciendo zapping, me encanta. No sé si son las chicas de atrás. Es genial todo el universo. Es genial, me encanta. Sí. Yo mínimo una hora, un solo... lo tengo que ver, eso es como adictivo. Yo creo que hay una... A mí me gusta, y siempre me gustó, en general, pero hay una gran diferencia cuando vos te das cuenta que son tipos que tocan y cuando ya hay... hubo algo para mí que bastante choto en los últimos años, que entraron mucho las máquinas a hacer cagada en la cumbia. O sea, que mezclaron la cumbia con el reggaetón y quedó una porquería que es cumbia con base de reggaetón, que quedó una cosa para mí horrenda. Y partís de algo que no es muy bueno tampoco, ¿no? No, es que sí, te entraron las máquinas y lo cagaron. Te equivocás mucho. No, eso opinás vos de la cumbia, estás equivocadísimo y siempre lo discutimos. Para mí es parte de la cultura. Ahí va, mira, Góngora está en la misma posición de Garcha. Para que Góngora diga la palabra garcha. Cuando empezó el tango también tenía las mismas críticas. No. De los niveles pobres, los más bajos, lo que no, pero no tiene que ver con la pobreza, no. Tiene que ver con el nivel. No, sí tiene. No. Ahí... Yo voy a traer a Pablito acá, se les va a ir. No, para nada, yo no estoy de acuerdo con tal eso. Tal vez no está muy bien difundida la cumbia. Miguel Ríos es un gran cantante de cumbia y tiene muy. ¿Antonio o Miguel? Antonio. El maestro, creo que es su... Antonio, claro. Antonio estaba en Malagata antes y después pasó. Malaga. Y pasó, sí. pasó a ser individual. Nada y, les gusta de y hay algunos lugares... a mí sí. Hay, por ejemplo, hay un gran violero, un gran violero en La Nueva Luna. Richard, que no te... De La Nueva Luna. No, el de Ráfaga, decía yo. El de La Nueva Luna es un gran violero, no me acuerdo el nombre ahora, pero un guitarrista incluso que marcó alguna tendencia ahí. Y lo que pasa es que nada, qué sé yo, son ritmos populares que tienen estructuras parecidas. Es música que se tira menos, eso voy. No tiene. Y que no llegan a tener un vuelo, porque si vos salís del producto que son los 4. No son 4 acordes, porque muchas cosas del rock tienen 4 acordes. Marley tiene todo 4 acordes y hizo toda su carrera con 4 acordes. Pero es que a eso voy, digo. Vos podés hacer cosas muy buenas. El blues, por ejemplo, el blues es lo más cuadrado del mundo. No, pero vos podés hacer cosas muy buenas con poco y cosas muy malas con mucho también, ¿no? Digo, No tiene que ver con eso. Y el blues también es cosa de negros. No, pero más allá de eso, no. La cumbia musicalmente la cumbia no es un género. Y la cumbia electrónica, como hace el remolón, ¿lo escucharon? Sí. Zurita. Sí, a mí me gusta. Está muy bien difundida, porque es como juzgar al rock por el rock barrial, callejero. Hay una estructura. No, lo que pasa. Perdón, una sola cosa. Sí. Tiene 7 horas de difusión semanal en un canal de aire, toda la semana. No, pero ese es un programa de más difusión que el rock. No, perdón, eso es un programa de la industria. Ojo, No, es un programa de la industria. Pasaron todos. Pasión de Sábado, tiene 35 años. Sí, pero es un programa de la industria. O sea, es un programa hecho. Fíjate, hubo una. Hay buenos ahí. Claro que hay buenos. Y además hubo una variación. Lo que hoy en día pasan en Pasión de Sábado es una porquería, para mi gusto, en general. No se crea, En general. Pero es divertido verlo. En general. Guaguancó me encantan. Pero claro, ¿hace cuánto no va? Sí, siguen. Mirá. Sí, pero no. Darío, ¿te gustan los guaguancó? Tampoco, también. Es más, te voy a tirar una cosa rarísima. La Güera San Lomé, uno de los temas más famosos de Lía Cruzet. No es extrañísima la composición. Es viejo, no es de ella, ¿eh? Claro, no es de ella. Pero la composición es extrañísima. Es una cumbia. Porque es una composición con algunos acordes arábigos y una cosa. Ahí está. ¡Vamos! Con algunos acordes arábigos, algunas cosas media raras. Sí, me acuerdo de esto. Es un tema muy extraño, muy extraño. Si vos lo analizás, bueno, eso es rítmicamente. No, pero si vamos, cambiemos de banda. Bueno, eso es rítmicamente. Cambiemos para otra. Mira, te voy a hablar para cortalo. Mira, te voy a hacer lo mismo. Hablamos de blues, dale. Dale, te hago miles de blues así. No. Sí, es así. Es así. Es más cuadro de luz, me parece. Es así. Y a mí, o sea, no, son cosas que están rítmicamente, son estructuradas. Son estructuradas y caminan sobre esa estructura. Y cuando se van de esa estructura, dejan de ser ese ritmo específico. Que eso es lo que pasa en mucho. Es un poco más rica la salsa, si querés. A mí no me gusta puntualmente como. Bueno, pero la salsa tiene orquesta a veces. Pero claro. Bueno, y. Yo creo que entra mucho el prejuicio en este. Muchísimo. O sea, la música, digamos, es. No voy a decir nada nuevo, pero es una expresión cultural. Por supuesto. Y hay niveles. Que villeros muy bajos que hacen, se expresan culturalmente de esa manera y me parece perfecto. Pero lógico. Te hablan y te cuentan lo que les pasan desde su lugar. Y a nosotros los blanquitos, la verdad que nos choca a veces. Pero lógico. Pero lo mismo pasa con el rap, o sea, por ejemplo. ¿Con qué? ¿Y el rap no te parece otra lo mismo? Poronga, sí, no. Bueno, claro, eso, no le gusta. Es que no. Son poco aspiracionales, eso voy, digo. ¿Aspiracionales a qué? A tratar de hacer algo un poco mejor, digo, no. Pero esos son los elementos que tienen, lo importante es lo pero que. Pero déjame de joder, cuando llegan a cuando Puff Daddy ya empieza a tener más elementos en la vida para poder hacer cosas, a comprarse una guitarra, pero tiene más elementos. Pero cuando hablas de rap, bueno, no hablas de Puff Daddy. Bueno, Puff Daddy, Dr. Dre, hay un montón que son los mayores productores de la industria. Dr. Dre es un productor y eso es. Dr. Dre es un productor y es un músico también, no es solamente un productor. Sí, claro, lógico, pero ya sé, pero son tipos que se entran ahí por la guita y por lo que vende, va por otro lado distinto. Pero la media del rapero norteamericano hace eso por la plata, boludo. O sea, No en sus inicios. En la cumbia pasó mucho eso. No en sus inicios. Cuando comienza el rap y todo eso, empieza como a ser una forma de expresión de gente que no tenía una música específica de expresión. ¿Por qué Jay-Z y la mayoría de los raperos? Porque Jay-Z son los comerciales. No, bueno, pero ¿cuáles no son los comerciales? Public Enemy, por ejemplo, te nombro cosas mucho más viejas. Sí, Public Enemy, sí, claro. Está bien, puede ser. Cosas mucho más viejas, cosas del principio de los 80 te hablo. Porque después, claro, después se metió en la industria, es un negocio enorme. Y obviamente lo que llega a la Argentina, debe haber un montón de raperos muy buenos y cosas así que no conocemos. Lo que llega a la Argentina es el mercado. Lo que te llega es el mercado. Lo que te llega, Pasión de Sábado, de cosas, es el mercado. Entonces, hablar de un género porque vos recibiste una cosa del mercado, ese es el tema que me parece contradictorio. Cuando vos recibís algo del mercado que está hecho específicamente y sintéticamente para vender, es como si yo te dijera rock. Mira, vamos a hacer lo mismo, es como si yo te dijera rock y te dijera, lo único que conozco de rock es Aerosmith, por ejemplo. A mí Aerosmith me parece fantástico, Calamaro me parece genial, increíble, etcétera, etcétera. Para mí es muy poca la gente que puede hacer algo bueno recitando, ni siquiera cantando. No es la recitada, es la métrica de la recitada. No, y aparte también vienen No, desde un punto de vista que es gente muy marginada, gente que ha sido cagada a palos, que nos han dejado afuera, gente que va en cana que por cualquier cosa. Y bueno, hablan desde ahí, por ahí la aspiración de ellos es bailar. Lógico. Poner esa música, bailar, desconectarse. Pero así arrancó el tango, además. Bailando entre ellos. Sí, sí, pero no, sí, pero tiene mucho más. Sí, claro. Pero lo de la marginalidad es relativo. Digo, el cantante de Green Day es un tipo que no terminó la primaria. O sea, no tiene que ver con que puedes hacer cosas medianamente buenas sin haber tenido acceso pero a la cultura. Pero es blanquito. ¿Pero por qué Green Day es medianamente bueno y que la Nueva Luna? ¿Vos crees que Green Day es mejor que la Nueva Luna? Sí, claramente. No, es un error, no, es un error. No, es un error. Sí, no. Yo no me voy a poner son a discutir. Son opiniones, no se peleen. No, pero digo. No, pero está bien, no es una pelea. Es un me debate. Parece que es. Yo creo que la Nueva Luna no puede hacer jamás una ópera rock como hizo Green Day, por ejemplo, con Bullet in the Bible. No puede hacerlo. No puede hacerlo sí, de la Nueva Luna. Claro bueno, que sí. Ahora lo llamo el de la Nueva Luna. Que... Bueno, pero igual hay una industria atrás de Green Day. Hay una industria atrás de Queen, hay una industria... Atrás de la Nueva Luna también, ¿no? Sí, pero hay una industria muy fuerte. O sea, todo lo que hace Green Day, un fracaso de Green Day. ¿Vos no conocés a la Nueva Luna? Fíjate, tenés que seguro, tenés seguro cargada cosa. ¿Cómo no va a haber son nada? Diferentes objetivos. Poné Iluminara, fíjate Iluminara. Es un baile más que nada, es una música para si vas a por ahí, vas a bailar, ponele, o vas a un casamiento, te ponen Green Day por ahí no es para bailar o Pink Floyd. Pero te ponen cumbia y te divertís, es como, bueno, ese... Pero ese mismo concepto, el trencito de la alegría tampoco es para transportarse, digo, ¿no? Si vas a un casamiento, obviamente no vas a escuchar buena música. Pero divertís en ese momento. Pero son músicas para diferentes objetivos, no todo es tiene que ser una ópera rock, no todo tiene que ser... Claro. Y bueno, y es la expresión de ellos, cada uno... Lo expresa como puede, ¿no? O sea, los medios que tiene Green Day están muy lejos de lo que puede tener una banda de cumbia por ahí. Pero tampoco, la mayoría de las bandas no lo tenían en sus orígenes, no es que nacen como bandas que ya tienen todo su estructura armada. Ah, bueno, ya está listo, tenés una discográfica, tenés una distribuidora, tenés shows organizados. Digo, no es así, los Beatles empezaron tocando en el culo del mundo de Alemania, ¿viste? Es fácil ser los Beatles naciendo en Inglaterra. Ah, no, está bien, sí. Es fácil. Bueno. Mira, vamos a hablar del reggae, hablemos del reggae. En el mismo lugar que hablemos del reggae, porque el mismo lugar, la misma lógica con la que se juzga la cumbia se vanagloria el reggae. Y también si hay un ritmo cuadrado... Es el reggae. Y de pobres. Justamente de pobres. No lo van a gloria. Para no, Marley no. Y nada más, ¿eh? No cuando hay mucho. Yo era chico, el reggae era una música de cuarta casi. A los 80, ponele. Hasta que murió Marley. Ahí se empezó como a tomar esa mística, ponele. Y ahora pegó toda la vuelta de vuelta, claro. ¿No? Yo a Marley no le conozco un tema malo. No, pero a mí un me debate encanta. Una vuelta tuve. Pero bueno, no sé si es porque uno... No, a mí me genera mucho placer, sí, cosa que no sucede con el reggae nacional. Pero, ah, qué bueno. Plomazo el reggae nacional. Sí. Lo que pasa es que eso te pasa cuando vas a Brasil, que te escuchás un disco de música brasilera en la playa y dices, me encanta, vas, te lo compras en disquería. Venís acá, lo pones y es una porquería. Es una porquería, es el contexto. Una cosa es escucharlo en la playa. Y lo mismo que escuchar un tango en Ipanema, ¿no da? No. Cada música tiene su contexto, su lugar, su historia, lo que vos viviste con eso. Es curioso. La música me parece que la música es una forma de expresión. Es una forma de expresión. El arte es eso. El arte en general es una forma de expresión y dentro del arte la música es una forma de expresión. A veces se juzga, y me parece que con un criterio no del todo equivocado, que el nivel de sofisticación con el que se hace determinada arte lo hace mejor que otro. Entonces... Me parece que hoy en día, si uno ve qué es lo más sofisticado que hay en la música, obviamente la que más desarrollo tuvo es la música clásica, con orquesta, con miles de cosas, con composiciones, de Stravinsky, llegó a exploraciones increíbles, etcétera. Y después, los géneros musicales más cercanos a la música clásica, que más se acercan o que más data obtuvieron de la música clásica, son mejores que otros que están más alejados y son más instintivos naturales. Son todas formas de expresión, a mí me parece que no son jugables. Ahora, cuando el mercado se expresa a través de agarrar a cuatro tipos y ponerlo a cantar cumbia o a hacer los Backstreet Boys, eso me parece que es el mismo efecto y es lo mismo, y eso es una horizontal que traza todo, que va por todos los ritmos y todas las cosas. Pero me parece que después son formas de expresión. A mí me parece menospreciar cosas, decir, es malísima la cumbia, perfecto, estamos de acuerdo, porque musicalmente lo jugas y lo comparas con Stravinsky lo rompe el culo, estamos de acuerdo, perfecto. Ahora, me hace decir, es malísima la cumbia, y está perfectamente hecho y me parece genial cómo está desarrollado. Green Day, por ejemplo, me parece que es una... Sí, hay un prejuicio que tenés con esa banda igual. Capaz que... No, otra, más, cualquier grupo, digo. Muchas cosas muy, muy buenas. Grupo, te digo está Los Ramones, está por ejemplo. Bueno, y bueno... Los Ramones, no es nada sofisticado Los Ramones, si querés. O sea, pero más allá que te guste. Eso vuelve a lo que hablamos hace muchísimo tiempo, que tiene que ver con lo que marcas determinada banda. Ahora, nombrame una banda de cumbia que haya hecho un corte o una ruptura en lo que es la cultura del mundo, no sé. No existe, no. No tiene la difusión una banda de cumbia. Pero Los Ramones tampoco la tenían, tocaban para 3.000 personas en Nueva York, 3.000. O sea, ¿qué difusión tenían? Venían acá y hacían 180.000. El Yankee atrás. 3.000 personas en Nueva York. Sí, bueno, pero en Nueva York. Está bien, pero... En Buenos Aires. Pero igual hay una cosa que pasa... ¿Qué revolución hicieron Los Ramones? Me lo perdí, ¿eh? ¿Qué revolución hicieron? ¿Cómo que revolución hicieron, boludo? Son parte de la fundación del pan mundial. Pero eso no lo puede hacer ningún país. Bueno, Nueva Luna fue como el pilar de la cumbia. Una banda argentina lo puede hacer eso, de rock tampoco. No. Igual hay una cosa del arte en general, que es esto del elitismo, que es para determinados genios, ídolos, y el resto somos todos públicos que adoramos a esta gente. Y en principio el arte es como algo mucho más grupal, digamos, es para todos, no es para que unos se luzcan y el resto estemos atrás adorando. Digamos que la cumbia o muchos ritmos brasileros o muchos ritmos latinos, tiene esa cosa más participativa, como en las tribus, digamos, que todos sumaban. No sé, quería redondearlo con una cosa más optimista. Si el arte modifica y modifica para bien, está bien que sea cumbia o que sea una me parece clásica. Me parece una linda reflexión. ¿Podemos ponernos de acuerdo en eso? ¿Y qué es para transmitir? Y así que el arte es una heladería, además. Tengo un chivo antes de irnos. Antes de irnos. Hay que la tanda que medio evo en es, Diabeles. Ese del arte, contalo mañana en la boda, sí, por favor. Sí, mañana arranco, abro con eso la boda. ¿Cansado que tus amigos no te sigan en tus propuestas divertidas? No, Jorge, no es divertido ir a ver despegar los aviones a Aeroparque. ¿Harto de que tus amigos te cuestionen tus ideas políticas? No, Jorge, todos los homosexuales no son comunistas. ¿Cansado de sentirte evitado? No, no puedo evitar el asado, Jorge. Tengo que almorzar con mi vieja. Sí, sí, bueno, es verdad, mamá murió, pero esta es otra madre que tengo. Eso es mi segunda mamá, claro. Basta de juntarte con personas egoístas, crueles y desconsideradas. Alquilate unos amigos. Probá con Rentamigo. Alguien que te entienda. Y como te decía, de los presidentes democráticos que hubo, a mí el que más me gusta es Hitler. Totalmente, Jorge. Alguien que te sorprenda. ¿Venís a un asado en casa? No, Jorge, mejor lo hacemos en la mía. Así pago yo y cuando te den ganas de apolillar, te rajás a la mierda y me dejás todos los platos sucios. ¡Qué bueno! Que te quiera como sos. Feliz cumpleaños. No te compré nada de nada porque salí re tarde y paso un ratito porque me cago en mole. ¡Sos un fenómeno, Jorge! Rent Amigo y sus variedades. Borrache. Obsecuente. Y entonces le digo, ¿sabes qué? Ojalá te embarace un canguro. Sí, sí, estuviste bien, Jorge, qué bien que estuvo, ¿no? Y mala influencia. ¿Vamos a bailar? Estoy medio cansado. Pero no seas pavote, vení, probá con este sobrecito. Rent Amigo. Y también alquilamos grupos de amigos para eventos sociales, excursiones, campamentos, partidos de fútbol, cenas, picnics, bar mitzvah, casamientos y velatorios. Rent Amigo. Rent Amigo. Y disfrutá de la amistad sin compromisos. Espacio Publicitario. Hace unos días nos reunimos con el gerente de una importante marca de antitranspirantes que evadía ingresos brutos y le hicimos sudar la gota gorda. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Buenos Aires, provincia. Nakambo. Come bien al mejor precio. Despacio. espacio publicitario. La hora doble. Simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. La hora doble. Humor. Físico. Vale, se Strauss tiene un montón de cosas. Ay, para vender rápidamente. Sí, el lunes, por favor, todos a Simpatía, vengan a vernos en el Abasto Social Club, Yatay 666. El lunes a las 21 vuelve Simpatía, solo por 4 funciones que hago de Juana, con nuevo vestuario. Y el domingo, Feria Silver Daddy, o Papito Plateado. Papito Plateado me gusta más. Papito Plateado, buenísimo, lo hacemos en Nacional, Perú 858. Los puestistas son muy vips. Félix Buenaventura, quien les habla, Charo López, Marina Pichot también va a traer su ropa, anda cortadita, Mal de Amores, Poppy y Mele. Qué maravilloso. Qué bien, ¿no? Sí. De 4 a 10 en Perú 858 y los precios son de 20 a 10 mil dólares. Muy bien, perfecto, vamos a resolver rápido, por favor, traigan un bolillero. Y el... A ver. Ganador. O la ganadora de un kilo de helado de la gran heladería Cadore es... Mariluna, Garbage Pair Girl. Esa gente que se pone esos nombres que no entiendo en Twitter y me hacen sentir viejo. Mariluna, mándanos un mensaje directo con tu nombre y tu número de documento, así se lo pasamos a la heladería y tenés 15 días para retirarlo. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Nos vamos a reencontrar después de ver... ahora, ¿dónde está la señorita Vanessa Strauch? Vamos a ir a verla el lunes. Sí, todo bien. ¿A qué hora? Ahí en el Hernán Morán. Exacto. A gran 9. Obra, yo la vi. Muy bien. Y después nos vamos a venir a hacer el programa a las 12 de la noche acá por Radio Splendid. Que pasen un gran fin de semana. Nos vemos.